Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este polirrubro ecléctico de la información videojuegil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 217. Mi nombre es Maximiliano Carrión. Estamos una vez más, como ya quedó establecido en el continuum del Spreadshot Verso, en tiempo y horario. No ha pasado nada, el programa accidentado ha quedado en el pasado ya, pero no estoy solo acá, sino que estoy acompañado por el señor Nicolás Vías Palermo, del otro lado de la internet. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andás? Estoy aquí, como decís vos, del otro lado de la internet. Y acá las cosas están muy igual que de ese lado, porque en realidad es también Buenos Aires y no pasa nada. Es el mismo lado de la internet. Sí, señor. Pero nada, viste cómo funciona la cosa, que la internet pasa a través de muchos lados y vuelve al mismo lugar. Sí. Pero bueno. Such is life. Hace un círculo y volvemos a donde salimos, cual Uroboros que se come a sí mismo la cola o algo así. Está muy bien. Pongámosle. Okay. Sí. Para no dilatar más el asunto, vamos a iniciar el programa como siempre con agradecimientos, saludos y onomásticos, ¿por qué no? Porque por ahí hay gente que cumple años. Y como dice Vinny Carabella del Giant Beastcast, feliz cumpleaños a todos los que sean que cumplan años, porque seguramente hay alguien que cumple años en algún momento en el planeta hoy. Así que feliz cumpleaños a él o ella. Por otro lado, tenemos que agradecer, como siempre, a la gente que pasa, comenta, dice cosas lindas y nos deja likes, comentarios, comparte el programa, todas esas cosas, que son, por ejemplo, el señor Neko Bacchiani, Leandro El Sapia, el señor Marcio Rosa, Sergio Suárez, Rama Rossi, Francisco Sarmiento, Martín Cerveto, @ Evil-Demian, que ese es su usuario de Twitter. No sé cómo se llama, porque ese es tanto su nick como su handle de Twitter. @ S-Rod-S-Rod99, que es Santi Rod. Y @ WhatsApp, que es el señor Matías Paz. Por Bien. Mi parte, también tengo un comentario del señor Marcio Rosa que dice: ¿cómo va, muchachos? El Aragami me recuerda muchísimo al Tenchu 4 de Wii y PSP, que tenía el dash entre sombras, aparte de muchas mecánicas más, y es el Tenchu donde más te la dan si te descubren, aunque tenés mecánicas de defensa. Rick and Morty, Gravity Falls, Steven Universe son cosas que ya llegué re tarde y nunca voy a ver a esta altura de la vida. Al menos vi bastante de Regular Show y es la posta. Quería mechar Spreadshot News con Esponja esta mañana, así termino de conseguir las esculturas en Ocarina, pero los otros dos pajeros se clavaron 2 horas y media de programa, así que me voy a duchar y a jugar Gears. Y posiblemente a la oficina. Bueno, tenemos también un slice of life de la vida de Marce, mechado ahí en el comentario. Una persona que se niega a trabajar. Sí, porque es un hombre que está empecinado en no trabajar nunca en su vida. Porque tiene la capacidad de hacerlo, pero bueno. Yo por mi parte tengo un comentario cortito del señor Martín Cerveto que dice: Rick and Morty es una genialidad, el episodio 10 de la primera temporada no tiene desperdicio, y pone un link con uno de los gags así de la televisión random, que la verdad que la rompe en demasía. Y nada, es una serie que igual la recomiendo para todos, aunque Marce diga que a esta altura no lo va a ver, él se la pierde. Porque la verdad que está buenísima. Sí, la verdad que, o sea, primero y principal, no soy un tipo de ver realmente series, a pesar de que ahora estoy viendo bastantes cosas de anime, pero sí tengo que reconocer que cuando vos me dijiste que me vea una parte del compilado de las cosas que hacen en la tele, que son todas improvisaciones, realmente me compró mucho por ese lado, así que muy probablemente le dé una oportunidad y me vea todo lo que hay, que creo que no es demasiado, ¿no? Son 2 temporadas de 20 capítulos cada una. Son 2 temporadas y creo que tienen de 12 capítulos cada una. Ah, ok. O sea que menos todavía, bien. Por ahí estoy flasheando y tienen más, la verdad. Me los clavé todos de una y perdí la cuenta. Pero nada, yo hago esas cosas. Pero digamos, son 2 temporadas y en capítulo de 20 minutos eso no es mucho. Sí, la verdad, es relativamente poco. Pero bueno, bien. Si la gente quiere contactarse con nosotros y hacer como Marcio Rosa, como Martín Cerveto, o como cualquier persona que se contacta a través de Twitter o a través de nuestro email, ¿cómo hay que hacer? Bien, pueden hacerlo a través de contact@spreadshirtnews.com si quieren mandarnos algún texto particularmente largo. Esa suele ser la mejor forma de hacerlo. Antes también, continuar, quiero agradecerle al señor Marcelosa que nos mandó un mail hace un par de semanas con un tema de discusión. Está anotado, ya está puesto en la lista de temas a discutir próximamente. Cuando haya un hueco, será discutido. Gracias por mandarnos el tema en cuestión. En cuestión. Bien. También tenemos para cuando nos quieren comentar sobre el capítulo en particular, una de las mejores formas de hacerlo es a través de facebook.com/SprechoNews y la otra forma de hacerlo es en nuestro sitio oficial en SprechoNews.com. También pueden, si quieren comentar sobre las noticias, pasarse por Twitter en @SprechoNews y comentarnos directamente ahí, donde suele ser el lugar más adecuado para hacer eso, porque los comentarios son cortitos y al pie. Así que nada, esas son las formas de contactarnos. Siéntanse libres de hacerlo cuando quieran y se agradece todo tipo de interacción. Estas semanas, que desde que volví, medio se bajó un poco la cantidad de comentarios porque no estaba. Como que la gente se acostumbró a que no estemos respondiendo. Así sí. Que los invito a volver a interactuar con nosotros, que siempre es un intercambio bastante copado. Sí, y acérquense, no mordemos. Lindas. Ponele, sí. Pero bueno. Sí, vamos a continuar y como siempre vamos a arrancar este programa propiamente dicho con lo mismo que hacemos todas las semanas, que es hablar de lo que estuvimos jugando esta última semana. Como dije hace breves instantes, vamos a arrancar este programa con la sección de todas las semanas, que es el Now Loading, o qué estuvimos jugando durante esta semana. Y como venimos así con un 2x1, yo voy a arrancar y voy a comentarte un poquitito, por ejemplo, que terminé finalmente el Aragami. Es un juego que relativamente largo, va, no largo, sino que está bien para su duración. Me parece que es un juego que, digamos, cumple con una duración correcta. Creo que fueron unas 7 horas y monedas. Está bueno. La verdad que tiene 2 o 3 boss battles, más tirando al último cuarto del juego. Es como que están bastante más comprimidas, si se quiere, en cuanto a distancia de escenario se refiere. Pero... Uh-huh. En lo que respecta a la batalla en sí, están bastante bien armadas porque, excepto la batalla final, que después voy a hablar un ratito sobre eso, las dos anteriores, o sea, los dos jefes anteriores, están bastante bien planteados porque son más puzzles que una boss battle en sí. Entonces... Okay. Está bueno porque utilizan las herramientas que vos tenés como personaje, ya sea lo que comentaba justamente Marce, eso de poder teletransportarte a través de las sombras, que son, no lo comenté, creo que sí lo había comentado la vez pasada. Después las habilidades especiales que vos vas adquiriendo a medida que vas encontrando unos scrolls de técnicas locas, es como que vas adquiriendo skill points y cada una de esas técnicas te cuesta una determinada cantidad de skill points. Por supuesto que a medida que la técnica es más avanzada, cuesta más cantidad. Pero bueno, la cuestión es que vos, a través de esas técnicas, una vez que llegás a esos jefes, es como que tenés un abanico de opciones bastante variado. Por más que no te pongas específicamente a buscar esos skill points, realmente hay momentos en donde te los cruzás. Así que me da la impresión de que debe haber como armado dentro del mismo nivel... o mejor dicho, dentro del mismo Critical Path, si querés, debe haber como desperdigados la cantidad mínima indispensable para que justamente esas boss battles no sean extremadamente frustrantes. Porque a mí, si bien me costó un par de veces, me costó más por el hecho de terminar de entender la mecánica del jefe, cómo funcionaba a la hora de resolver el puzzle, entre comillas, que el hecho de que por ahí me encontraba y bueno, que te acababa matando de un golpe, porque funciona así el juego, que te tocan y te morís. Sí. Yeah. Pero fuera de eso, la verdad que es un juego bastante disfrutable. El, entre comillas, plot twist se ve venir de kilómetros de distancia, pero está no bien. Importa. Y después, bueno, en cuanto sí a la batalla final, la verdad que está bastante mal pensada. por lo menos teniendo en cuenta lo que fueron las boss battles anteriores, o sea, teniendo en cuenta justamente este tema de los pases y qué sé yo, porque es bastante más directa y es como que el enemigo de esa batalla, o sea, vos es como que estás en inferioridad de condiciones con respecto a los otros dos enemigos, pero tenés en todo momento chance de poder, digamos, darse la vuelta. Porque te podés como esconder y qué sé yo. Y si bien el enemigo medio como que sabe mágicamente dónde estás, no, digamos, no es que te telegrafía a vos directamente los ataques, sino que medio como que te busca y qué sé yo. En cambio, en la batalla final está todo el tiempo sabiendo dónde estás, a pesar de que es como que te está buscando, pero todo el tiempo va caminando hacia vos derecho, y encima tiene como una habilidad que vos la tenés, pero te dura determinado tiempo, o sea, te dura la cantidad de energía que vos tenés como personaje. Y él tiene para tirarla para arriba. ¿Cómo? Y él tiene para tirarla para arriba, digamos. Claro, que es infinita. O sea, la habilidad de él es infinita. Que básicamente volverse invisible. Y solamente lo podés distinguir por una sombra que se mueve por el piso. Y la sombra, por supuesto, solamente se ve cuando está la luz. Entonces, hay varios lugares donde hay sombras, justamente para que vos, como personaje, te puedas mover entre las sombras. Es como que, bueno, el personaje está por ahí y de repente pasó. Y es como, bueno, ahora está en alguna parte de todo este edificio gigante y no sé dónde está. Y de repente se teletransporta y hace como una suerte de slow motion, que el slow motion es cuando te detectan. O sea, es como que la cámara gira hacia donde está el personaje enemigo. Hace un slow motion y te dice, mirá que te están detectando. Eso lo hace, te tira una bola de energía y muy probablemente esa bola de energía te termine pegando. Y con una bola de energía moriste, entonces arrancas de vuelta la batalla. Y bueno, bien. La cuestión es que encima para cuando tenés que pegarle tipo 3 veces al personaje ese, o sea, tenés que hacerle 3 veces daño. Y después la última vez es como que está estático en un lugar haciendo un poder loco, que ese poder involucra revolear infinitas bolas de energía hacia todos lados y es como una explosión cada vez que lo hace. Por supuesto es a través de un timer, o sea, tipo va juntando energía y explota. Y la única forma de atacarlo, como está flotando en el medio del aire, es vos subiendo hasta más arriba y haciendo un ataque aéreo desde arriba hacia abajo. Pero bueno, la verdad que me costó muchos más intentos de lo que me costó cualquiera de los escenarios y cualquiera de los jefes anteriores del juego. O sea, que quiere decir que realmente hay un problema de balance ahí. Porque si bien yo no estaba con todas las skills al recontrapalo, o sea, no es que me dediqué a buscar todos los scrolls para tener todas las skills. Estaba bastante, bastante avanzado porque tenía varias skills a nivel máximo. Y otras skills las tenía como, si te dijeran, nivel 2 de 3. Y aún así me costó un montón. Entonces me parece que por ahí tendrían que rever la última batalla. Pero digamos, sacando eso, sacando la última batalla, que bueno, sí te impacta un poco negativamente en la experiencia general, me parece que es un juego mecánicamente sólido, que es un juego disfrutable. Y para la duración que tiene, el precio la verdad que estuvo muy bien. Yo lo compré en GOG, creo que estaba $13, si no recuerdo mal, que probablemente haya sido una oferta de lanzamiento, así que seguramente debe estar 15 ahora. Está bien, igual, digamos, que hayas dicho al principio que es un poco largo, no implica que a cierto modo se te volvió repetitivo para la duración que tenía. No, no realmente, la verdad que no, porque una de las cosas que tiene divertidas, por lo menos para mí a la hora de jugar un juego que es 100% puro stealth, es el hecho de darte la posibilidad de variar el approach en cada uno de los escenarios. Por ejemplo, había escenarios donde yo, sobre todo más tirando al principio, donde yo podía atravesar todo el escenario sin siquiera matar a los guardias que estaban alrededor. Y eso te da un bonus en el score final de cada área. Sí. O sea, tenés alertas, o sea, si te detectaron o no, si mataste a alguien o no, o si mataste a todos los chabones que había en el escenario. Esos son, digamos, los 3 bonus principales. Uh-huh. Y después, además, tenés un desglose de cuántas veces se volvieron sospechosos, cuántas veces te buscaron, etcétera, etcétera. Y eso te va descontando del score. Que en realidad nada más, es nada más para tener una leaderboard de cada uno de los escenarios. No te influye en nada, no te da ningún bono, no te da nada extra eso. Pero está bueno a la hora de poder experimentar y poder tomar distintos caminos también a la hora de por ahí, en algún momento que por ahí me detectaban y era como, bueno, ya está, me detectaron a la mierda, reinicio el checkpoint. Y digo, bueno, voy a ir por otro lado, tomo otro approach y me dedico, no sé, en vez de intentar pasarlo sin tocar a nadie, es cuando, bueno, me cruzo con alguien que tiene, pues, un guardia que se paró en el medio de la puerta y es tipo, el chabón no se mueve, es como, bueno, flaco, te voy a tener que matar, lo siento en el alma, y hago así las cosas de la muerte de la sombra loca y se lo chupa y desaparece. Y es como, yeah, y sigo avanzando. Bien, bueno, está bien, piola. Bueno, yo por mi parte volví a jugar al Overwatch, dado que estaba el nuevo update con... No sé, el evento de Halloween veces. Loco y demás. ¿Qué querés? Sí, el evento de Halloween. Y pero no solo por eso, sino porque la verdad es que no lo jugaba desde antes de uno de los primeros parches. En sí, el de cual hecho, desde agregaron. Que te fuiste... O sea, antes de irte a Japón lo habías dejado de jugar y desde ese momento... Lo había dejado hace rato, sí. Y o sea, ni siquiera lo había jugado el Ranked. No había jugado con el personaje que agregaron, que era Ana. Ana, claro. Y nada de eso. Entonces volví en el modo de... Brawl, que se llama, que es ese evento que hacen que va rotando semana a semana. Uh-huh. Es por todo el mes, es el de Halloween, digamos. Es un solo modo en el cual haces un co-op, tipo un horde mode, digamos, y tenés que mantener vivo una puerta de un castillo, tipo defenderla para que no pasen hordas de enemigos. Uh-huh. Y... que las hordas de enemigos son todos robots diseñados específicamente para esto, en vez de ser modelos reusados. Es un poco hasta donde sé copia de un modo que tiene el Team Fortress, que es medio así. Sí, el Man vs. Machine, un update que hubo relativamente poco. Más, que tampoco jugué, pero existe y es un co-op que tiene el Team Fortress. Sí. Pero, bueno, digamos, también es medio... como cualquier juego onda Tower Defense y eso, que es holdear un lugar hasta que se acaben las hordas, ¿no? Sí. Lo pude ganar una sola vez cuando jugué con un amigo que juega Rank todo el tiempo y la tiene clara. Y estaba él y otro amigo de él y un chabón random y yo, de cuatro personas. Que ahí entre los tres la mantuvimos muy bien. Es como que todos fueron a un lane, digamos, que tenés un pasillo principal con un puente. Después tenés un costadito del que vienen como cruzando el río caminando los enemigos. Y después tenés otros que vienen por arriba de una pasarela que baja una escalera y llegan. Entonces como que tenés tres lanes, digamos. Y cada uno se paraba enfrente de uno y disparaba ahí y mantenía ese lane limpio. Y yo estaba atrás jugando con Ana, que es support, y los iba curando con el sniper. Y cuando no tenía que curar a nadie iba bajando enemigos también. Ahí aprendí a usar el personaje de Ana, que después lo jugué en algunas partidas normales y me gustó bastante. Solamente tenés un set limitado de personajes, ¿no? Para usar en ese modo, o podés usar a cualquiera de los héroes. En ese modo tenés esos cuatro, de hecho, que son Ana, Hanzo, que es el arquero. El arquero, sí. Tenés a... ¿cómo es? El vaquero... McCree. Y a... el Soldier 76. Okay. Que nada, se complementan bastante bien, digamos, se ve que lo estuvieron pensando cuál es usar. También el tener a Ana es un support que solo puede curar a uno a la vez cuando vas tirando, o sea, vos disparás y cada disparo cura un cachito, digamos. Y después tenés una granada que hace un heal de muy poca vida de golpe y le hace un buff a todos, que todos los efectos de curación son más efectivos. Entonces yo después con un tiro les curo más. Y después está el Soldier, que tiene una cosa de curación en área que le puede poner en el lugar. Entonces si yo les tiro la granada y el Soldier tira eso, se curan todos re rápido, por ejemplo. Claro. Entonces puedes hacer esa combineta. Como todos disparan con distintos... por ahí con distintos rates of fire, pero como todos son bastante buenos en range, podés mantener limpios los lanes bastante fácil. Uh-huh. McCree por ahí es el único que tiene un rango medio acotado, pero pega mucho daño, entonces sirve como escopeta al chabón, digamos, para cuando se le viene encima empieza a tirar tiros con el revólver y va bajando lo que queda, y se puede maniobrar bastante bien. La verdad que está muy bien pulido. Cuando estás jugando, de golpe aparecen como animaciones con una voz de fondo que no estoy seguro quién es el voice actor, pero está zarpado, que hace como un zoom in y te aparece un personaje que es como un boss, y son otros personajes con los skins de Halloween controlados por la máquina, por un bot, digamos. Sí. Y te aparece el, no sé, el gordo, que ahora no me sale el nombre, creo que es. Sí, Groundhog. Aparece con el skin de Frankenstein, digamos, es como la criatura. Y tipo te hace mierda. Después aparece la bruja, entre comillas, que es Mercy. Mercy, vestida de bruja con ese skin que todo el mundo quiere porque es re lindo. Y como que revive a la criatura y te la tira de nuevo. Aparece la muerte, que aparece tres veces, que es Reaper, que en realidad es como Headless Horseman, ¿no? Tiene tipo de calabaza. Uh-huh. Y te aparece también Frankenstein, que es Junkrat, con un traje así de el científico loco, ¿no? De Frankenstein. Y ese cuando aparece es jodido porque te tira bombas que van dañando la puerta que está atrás tuyo. Entonces lo tenés que snipear, lo tenés que bajar seguro porque perdés. Claro, desde lejos. Claro, ese es el único que te interrumpe el flujo de esa forma. Los demás lo que hacen es venir a romper tu grupo para que no puedas mantener los lanes. Entonces tenés que coordinar para focusear todos tus ataques o deshabilitarlos por un rato para limpiarle los lanes y después matarlos. Claro. Los waves siguen saliendo, pero si vos podés, con un ataque que tiene Ana, dormir a uno de los bosses, que lo duerme por bastante tiempo hasta que reciba daño. Entonces, si coordinás y decís, che, lo voy a dormir y no se te cruza ningún boludo, que siempre pasa, le tirás y se duerme y lo dejaste afuera del juego por efectivamente una cantidad de tiempo suficiente para bajar a toda a todos los drones. Y después podés focusear en ese y podés matarlo de una. Entonces, después podés, entre todos, los bajás al toque y cuando viene la siguiente lane, ya, el siguiente wave, ya estás. Pero bueno. Después de eso, jugar al modo normal, o sea, esa fue una buena forma de reintroducirme al juego después de tanto tiempo, ver si había algún cambio. Es como que no ves mucho los números en el juego, como en el Dota u otros juegos, pero es como que te reacostumbras a cuánto tarda más o menos un cooldown y eso, es como claro, que ya sí, el sabes, ritmo. Aunque no estés claro, aunque no estés viendo tipo el número exacto, tenés un timer que te va marcando cada cooldown y eso, y es como que te reacostumbras a los conceptos y a los controles y te mandas. Obviamente que solo probaste esos cuatro personajes si estás en ese modo y no jugás hace mucho, así que volver a agarrar a algunos otros me costó un poco, pero tuve buenas partidas, tuve partidas más o menos, jugué con Noid, con otros amigos, nos cagamos de risa, y después empecé a probar el ranked a ver qué onda, y básicamente, como no lo había hecho nunca, tengo que hacer 10 rounds, que son qualifiers, que te ponen con gente que tiene y que no tiene rango en el matchmaking. Y básicamente tenés que ver si ganás. Y yo perdí una y gané una. Y tengo que seguir calificando para terminar esos 10 rounds. Y cuando terminas los 10 te ponen en algún lugar del ladder. Según tu desempeño, digamos. Y qué porcentaje de wins tenés. Y supongo que de stats overall, medallitas que sacás, todo eso. Y nada, te pondrán en un lugar del ladder y después puedes subir o bajar. Y cada vez que subís o bajás de rango y cada vez que ganás o perdés una partida, te asigna puntitos. Que cuando juntás una cantidad de puntitos, puedes comprarte armas doradas, que son como un skin raro. Que te sale 2000 puntitos. Y a mí, por ejemplo, por ganar una partida me dio 60. Pero pensá que todavía ni ranqué. O sea, una vez que ranqueas, creo que si subís de rank te da un pucho así de, no sé, 100, 200. Un bonus, claro. Imagino. Pero bueno, la verdad, jugar en ranked está bueno. La gente le pone más onda. En general, obviamente, como estaba en qualifiers, había gente que no sabía un choto, como en todos lados. Sí. Pero se notaba que era un paso un poquito más arriba que lo normal. Hay cosas locas en sistemas locos que no te permiten, por ejemplo, invitar a alguien a la party si está jugando ranked, porque no puedes interrumpir esa partida. Pero sí puedes invitar cuando están jugando quick play, entonces de última pueden dropear esa partida y entrar y no hay penalización ahí. Creo que hay baneo temporal si salís de las partidas en ranked. En ranked. Y no sé, capaz que en quick play también te hacen un castigo, pero es como que podés hacer party e irte, y no puedes hacer eso mientras estás en Ranked. Hasta que no salís, no interactúas con gente de afuera, digamos. Claro. Pero bueno, la cuestión es que también cosas que agregaron y mejoraron fue cómo se comunican los canales. Ahora vos podés ponerte en el canal del grupo y estar en el canal de tu party de voz y no escuchar las voces de afuera, y cambiar al canal de todo el grupo bastante fácil. Entonces, cuando estábamos en party todos, directamente saqué el push to talk y podíamos hablar por el juego sin tener que maniobrar nada loco. Sí, de hecho hubo una noticia esta semana o la semana pasada, sí, creo que fue agregaron soporte en el agregaron Batonet. El soporte de voice, digamos de VoIP dentro del mismo launcher de Blizzard para los juegos dentro del launcher. Sí, o sea, ahora vas a poder hablar con amigos que están en el WoW o lo que sea. Claro, y no necesariamente si tenés... dentro del mismo juego inclusive, eso está bueno. Claro. Está bastante piola porque por ahí tenés un amigo que sabe jugar y le querés preguntar cosas o para hablar. Por ahí un chabón está jugando al WoW o está jugando Overwatch y le decís, che, ¿te copás en una parte de partidas? Y decís, sí, bueno, sí, dale. Y tipo sale del WoW, se mete el Overwatch. O sea, eso ya se podía hacer por chat, pero digo, mantener una conversación entre amigos siempre hace más amena la experiencia de los juegos multiplayer, de estés jugando juntos o no, porque el otro pueda opinar, puede tirarte ayudas, tips, lo que sea. Puedes avisarle cuando estás terminando una partida para que ahí se meta al juego y no antes, esas huevadas, ¿no? Que claro, si no se quedan esperando y es un garrón. Sí, además bueno, también la ventaja del hecho de tener las manos libres para poder seguir jugando y hablar es como más fácil que tener que abrir una ventana de chat y escribirle mientras estás jugando. O sea, es más cómodo realmente. Igual nada, lo único que me falta aclarar es que en el modo ranked no se puede repetir héroes dentro del mismo equipo y eso es glorioso y me encanta y no entiendo por qué no hay una elección de eso, tipo no me pongas nunca más con gente que repita, listo, no me rompa más los huevos. Es que bueno, el quick play lo dejan así porque al no ser rankeado y digamos ser como un lugar donde es la diversión entre comillas prima, es como bueno, ya fue, hagamos cualquiera. No está bueno, punto, no hay nada que hacerle. Sí, no sé, no sabría decirte, pero... Es cierto que si querés aprender un héroe, esa por ahí es la mejor forma, tipo ir a un quick play y poder probar, es útil para uno, porque si uno siempre juega el mismo y te toca siempre con ese boludo y siempre elige el mismo, no vas a poder elegirlo nunca, lo entiendo, pero el juego se rompe muy fácil cuando empezás a repetir héroes y nada, hay contras, hay formas de hacerlo. Lo importante también, que mucha gente no se da cuenta en el quick play y sí en el ranked, es cambiar de héroe. Cuando te das cuenta que algo no funciona, lo cambias y elegís otro. Y a veces para la etapa 2 de un nivel te conviene cambiar. Entonces, sí, tenés que modificar las composiciones del equipo sí o sí. Sí, sí. O sea, en un momento que teníamos que capturar un punto, yo estaba con Zenyatta, que es uno que es bufea y debufea y ataca bastante bien, pero es medio flan. Es medio flan y nada, como que fui bufeando los míos y debufeando los enemigos para que podamos limpiar. Y en un momento, tipo, capturamos eso rápido y dije, bueno, para el siguiente lugar que hay medio como un foco de disparos y todo, de que hay mucho bardo, me puse a Lucio, que es un heal en área y bufea tanto para curar o para ir más rápido, entonces para pushear está bueno. Aparecí con Lucio, puse el de velocidad, le tiré un boost de velocidad a todos, fuimos todos corriendo para rushearla, cambié a curar, eso fue poco después del team wipe que le hicimos, entonces los tipos recién estaban llegando, ¿viste? Cambié a curar y empezamos a cagarnos a tiros todos y yo iba dando vueltas para que no me bajen y el buff de curación siga vivo. Y con eso pudimos pushear bastante bien y llegar a cierto nivel de captura que cuando pasas un tercio del reloj de la captura, digamos, del indicador de cuánto capturaste, ya no puede volver para atrás. O sea, si liberas el punto, queda ahí. Es como que queda trabado. Ok. Entonces, si vos, no sé, capturaste un cuarto y te vas, se resetea el timer. Si capturas un tercio, se queda ahí. Si llegas a capturar dos tercios, se queda ahí. Y si volvés a capturar hasta casi el final y te vas, vuelve a dos tercios. Esas cosas. Hay quejas de que el indicador ese está mal diseñado porque a veces parece que llegaste y no llegaste y es una mierda. Pero nada, entonces llegamos bastante lejos con todo eso y después fue como, bueno, necesito algo que ataque más y me cambié a Reinhardt, que vas con el escudo y tanqueas, y empecé a repartir martillazo para todos lados y ganamos la partida. Nada, o sea, yo iba cambiando, los otros iban cambiando y la estrategia iba mutando a lo que se necesitaba, y eso es tipo la gracia del juego y por eso me gusta mucho y me parece muy distinto a otros tipos de juegos de este estilo. Claro. Pero bueno, muy bueno volver. Vamos a jugar un poco con algunos de los chicos con los que solíamos jugar. Y voy a ver que si me salen skins copados, porque hasta ahora me salió un skin normal. Y de todas las cosas de Halloween, me salieron un montón de sprays y pelotudeces. O sea, cada vez que sacas un cofre de Halloween, está garantizado un ítem de Halloween y puede haber más. Y te regalan uno cuando entras al juego y no habías entrado hace rato. Tipo, cuando empezó el evento, regalaron uno a todos los jugadores. Lo abro y tenía todos sprays. Tipo, cosas que puedes poner en la pared, ¿viste? ¡Qué chotada! Nada más que eso. Y después cada vez que sacaba uno, así, todo así. Y de golpe me dieron tipo un color que es un skin que es solo un palette swap para un personaje que casi no uso y ya tenía un skin copado. Es como, gracias, Copado. Gracias por nada, claro. Pero bueno, y viste, vas al store y decís, podría gastar esta plata. Y es como la puta madre. Comprar pero cajitas. Bueno. Sí, así es la vida. Bueno, así yo que nada, eso, bien, Overwatch. Yo por mi parte arranqué el Saboteur que estuvo publicado hace un par de semanas en GOG. Salió a través de GOG sin DRM, junto con el Mirror's Edge original. Bien. Y no me acuerdo qué otros juegos más de EA. Así que aproveché, me lo compré, estaba a $5. Y la verdad, lo arranqué, jugué poquito. Realmente no jugué demasiado, habré jugado una hora y media, dos. Está bastante bueno, es una suerte de GTA en la Segunda Guerra Mundial, pero sí, bastante más simplificado. Y por el momento no tengo mucho más que comentar, porque como dije, no jugué mucho. Simplemente tipo te hacen la misión medio tutorial barra introductoria y después te hacen un salto en el tiempo hacia atrás para decirte, bueno, el chaboncito este que estás manejando en realidad viene de esto que pasó antes. Y es tipo, te llevan como a 4 o 5 años antes del momento en el que estás parado, donde te muestran que el chabón en realidad era un mecánico de carreras devenido en piloto de carreras, irlandés. Y básicamente la idea era que iban a correr a un Grand Prix que organizaba Alemania, justamente por festejar el Führer y la pelota y bla, bla, bla. Y bueno, había un chabón alemán superario, hijo de puta, mala onda. Y el chabón era como, soy el campeón del mundo y nadie nunca me va a derrotar. Y vos venís con tu autito así repillo, repiola. Y cuando estás a punto de ganarle, el chabón pela un revólver y te dispara en la rueda de atrás del auto y te hace pija el auto y vos llegás todo hecho mierda así medio roto y lo querés cagar a trompadas. Y básicamente se arma un despelote porque el chabón estaba metido con la SS y los servicios secretos nazis y es como, bueno, te voy a hacer cagar a vos y a todo lo que te rodean, y a partir de ahí medio como se transforma en un cuento de venganza del chabón queriendo reventar todo y hacer mierda al rubio este hijo de puta. Muy bien. Había recibido muy buenas críticas ese juego en su momento y había tenido relativo revuelo de pelotudeces y titulares porque tenía muchas tetas, entre comillas. Ah, sí, bueno, el juego cuando arranca vos tenés la posibilidad en las opciones de activar una checkbox que dice nudity, yes o no. Sé cómo será sin, porque obviamente si hay tetas, quiero ver tetas. Y bueno, básicamente arranca con una mina que está de espalda en un cabaret y cuando se da vuelta está con las tetas al aire y hace las coreografías típicas de los cabarets de los 40. Porque el juego arranca con que vos estás en un cabaret y no sabes por qué. Porque el chabón está tipo chupando así hasta morirse de cirrosis, así todo deprimido y bajón. Hasta que, bueno, viene un francés y le dice, ah, la revolución, ulala, París, porque esto es en París. El grueso del juego transcurre en París. Claro. Durante la ocupación nazi, justamente. ¿Y qué onda con lo del color? Porque el juego es medio blanco y negro. Es interesante lo de... volviendo de color cuando vas liberando las zonas, ¿no? Algo así. ¿Era? Es interesante lo del color porque los únicos colores que tiene son escala de grises y rojo. Son los únicos colores que se ven. Los rojos, por supuesto, uh-huh, están representados por las banderas nazis, las bandas que tienen los soldados nazis en los brazos, sangre, etc. O sea, todo lo que sea rojo en el juego se ve de ese color y todo lo demás se ve blanco y negro. Hay una explicación en el flashback de por qué sucede eso. O sea, porque es como que vos estás viendo el juego a través... Si bien es un juego en tercera persona, estás viendo el juego a través de la perspectiva del personaje principal. Claro, es como una decisión artística de cómo representar cómo veía la opresión el chabón, digamos. Un poco eso y un poco representar, digamos, el estado emocional interno del chabón. En cierta forma. Pero o bueno, que es como... era un daltónico hijo de puta. También no sé. Puede ser, ¿por qué no? Pero bueno, la cuestión es que como decís vos bien, como bien decías vos, el tema es que cuando vos vas a cumplir un objetivo principal en una de las áreas que están tomadas y vos destruís ese objetivo principal, esa área vuelve a tomar el color natural, que el color natural es bastante desaturado. Pero digamos sí, que tiene para cierta... Para mantener la estética. Claro, cierta vividez. Son colores bastante suaves, bastante desaturados. Pero es como que resalta esa área por sobre el blanco y negro súper lavado y súper triste y monótono que tiene en las demás áreas. La verdad que está bastante interesante. No pude probar más allá de alguna que otra arma bastante básica. Y el combate melee es relativamente choto porque tenés tipo dos tipos de golpes, no podés targetear al enemigo, entonces es como que tenés que estar medio como girando alrededor y el chabón te persigue, entonces es medio a la Benny Hill y entonces tenés que tipo estar corriendo alrededor del flaco y revolear las trompadas o las patadas. Qué raro, que no tenía locón porque para esa época ya era sí, más o menos. Me llamó la atención que no tuviera locón, sí tiene por ejemplo para cuando estás apuntando con armas de fuego, además de la mira tenés como un locón para hacer como zero in en el... ¿Lo jugás con control? ¿O con... Sí, lo estoy jugando con control. Tiene soporte para teclado, pero lo estoy jugando con control. La verdad que está bastante interesante. ¿Y a nivel opciones y eso, el port está bueno? Porque Como decías, salió para Play tenés 3. La configuración fuera de lo que es el juego. Tenés la configuración gráfica de todo lo que es resolución, anti-aliasing, todo eso. Es un juego del 2009, 2008, por ahí. Sí, viejito. Así que estéticamente es como que lo ves y ya tiene sus años. Pero siempre digo, podés setapearlo bien para sí, tu PC. Yo de hecho lo pude poner en 1080, tranquilísimo, sin ningún problema. Por supuesto que con la máquina que tengo se caga risa, pude poner todo al mango y está todo bien. Obvio. Pero sí, no, la verdad que me divirtió lo poco que jugué, que fueron, ya te digo, dos horas más o menos. Me divirtió bastante, está bueno, está bien planteado más o menos como viene. Por lo que jugué me pareció divertido, así que probablemente le siga metiendo fichas y le siga metiendo más horas todavía. Está muy bien. Así que bien, eso ha sido el Nowloading de esta semana y nos vamos a ir al Rapid Fire donde tenemos alguna que otra noticia y después continuaremos viaje hacia el infinito y más allá. Y el mundo sigue girando y las noticias siguen llegando, dice, ponele, algún lugar del mundo. Pero el Rapid Fire se compone, por ejemplo, con la primera noticia que dice: el gremio de actores que conglomera a los actores de voz en Estados Unidos decide efectuar un paro a partir del 21 de octubre para todo juego que haya entrado en producción después del 17 de febrero del 2015. Para la gente que no lo sabe, esta asociación o esta unión, como le llaman ellos, que en definitiva es el sindicato, es el SAG-AFTRA, que conglomera o involucra a todos los actores, ya sean de voz o físicos, que están involucrados en televisión, cine, teatro, etcétera, etcétera. Y también ahí cayeron, digamos, lo que son los voice actors de videojuegos, películas animadas y todo eso. La cuestión es que hace más o menos unos 18 meses que habían empezado una negociación con una cantidad de estudios para justamente ver la revalorización y las condiciones de trabajo en las que estaban trabajando muchos actores. Acá tengo la lista puntual de los que, digamos, van a sufrir probablemente demoras en tanto y en cuanto no se arregle y no se llegue a un acuerdo común. Están Activision Publishing, Blind Light, Corps of Discovery Films, Disney Character Voices, Electronic Arts, Formosa Interactive, Insomniac Games, Interactive Associates, Take-Two, Voice Works Productions y Warner Brothers Games. Esos son, digamos, puntualmente contra los que están haciendo el paro. Y lo que estaba comentando recién, el tema de las negociaciones, dice que entre las cosas que reclaman son mejores tarifas, sesiones exigentes vocales más reducidas, un porcentaje de las regalías o algún tipo de compensación post laburo, presencia de personal profesional para sesiones de exigencia física y algunas otras cosas más. Que bueno, algunos de estos puntos, según los voceros, digamos, del lado de los publishers, se está trabajando para poder hacerlos realidad. Hay otros que les acercaron distintas ofertas y medio como que el sindicato les dijo que no le parecía suficiente. Y bueno, a partir del viernes pasado entraron en paro. No se sabe en qué momento se va a levantar el paro. Supongo que hasta que lleguen a una mediación concreta y puedan lograr puntos en común y digan, bueno, está todo bien, dale, vamos para adelante. Sí, digamos, estas cosas me recuerdan al paro de escritores que había habido hace tiempo atrás en las series, sobre todo por la parte de las regalías, ¿no? En muchos de estos medios lo que pasa es que sale un juego o en su momento series como Seinfeld y cosas, ponele, y después se redistribuyen ad eternum en distintos servicios de publicación digital, se pueden streamear, se pueden hacer lo que sea, y les pagaron una sola vez a los escritores en el caso de las series y a los actores de voz en el caso de los juegos. Entonces es como, a ver, cada vez que volvés a poner el juego en otro medio digital, en venta, en el futuro, estás volviendo a publicar el trabajo que yo hice para vos una vez. Claro. Entonces es como debatible si cada venta debería darle un porcentaje o no. Eso es un tema charlable, que se ve, lo que sea. Pero viste, cuando decís mínimo, cada vez que volvés a vender el producto deberías dar un porcentaje de nuevo. Sí. O algo, ¿me entendés? Es como un ajuste de inflación o lo que mierda sea. O decir, sí, bueno, si el juego original lo publica tanta plata y te pegué tanto, y este lo publico a, no sé, un décimo de esa plata porque ya es viejo, te doy un décimo de lo que te pagué. Ponele. Sí. O un poco menos porque solo publicarlo ya hiciste el trabajo. Alguna boludez así, mínimo, tiene que haber. Eso es, me parece, uno de los argumentos más universales para todo tipo de trabajo creativo que se rehúsa de esta forma, porque siempre es licenciado y después como que los dueños de esos son los que hacen el juego y viste, como decís, bueno, pero la plata que estás haciendo no le estás haciendo nuevo trabajo a ese juego, estás solo volviéndolo a poner. Sí. En algunos casos le hacen trabajo nuevo, pero bueno, te entiende. Y sí, el tema también de las sesiones largas, lo he escuchado de varias gente en entrevistas y eso en podcast, que a veces les toca por llegar a las deadlines hacer grabar todo un día entero, y para un actor de voz eso es heavy porque te estresa la voz de formas que después te deteriora y eso es tu herramienta, sí, de trabajo. Tu herramienta de trabajo. Además, una de las cosas que también critican mucho es que muchas veces se hacen sesiones largas de lo que ellos denominan vocalmente exigentes, que son gritos, muertes, golpes y todo eso, que son cosas que esfuerzan mucho la voz y que realmente no se pueden hacer en un periodo muy largo de tiempo. Una de las cosas que quería destacar de la nota es que el contrato puntualmente del que se está tratando de renegociar con las empresas es el Interactive Media Agreement, que fue creado originalmente hace 20 años y desde hace 20 años que no se toca, y en esos 20 años realmente digamos, el envolvimiento y la cantidad de gente involucrada del lado de ya sea voice actors en cuanto a lo que es doblaje o performance capture o lo que sea, se modificó un montón, porque es como que aparecieron metodologías nuevas de captura y de todas esas cosas que no están a la altura de lo que se había negociado en su momento hace 20 años. Entonces, como mínimo habría que rever alguno de esos puntos y ver, bueno, ok, establezcamos una nueva base en base a lo que está pasando hoy. Aparte también lleva a que contraten a veces los que más tienen plata, sobre todo actores de otros rubros, que toman trabajos que normalmente hubieran recaído en estos. O sea, por agregar captura facial y eso, por ahí ya no necesitas tanto un actor de voz como un actor de método, ponele. Claro. Y se empieza a borrar la línea de quién es el papel y de qué gremios están involucrados en la negociación. Y a unos les tienen que pagar más que a otros porque tienen distintos arreglos. Entonces es como, para, si vas a pagarle más a ellos, cuando a mí me hacen hacer lo mismo, me tienen que pagar lo mismo que al otro. Quilombos. Sí, por supuesto. Y se entienden y están bien. Pero bueno. Nada, veremos qué pasa y veremos cómo afecta a los juegos que están en producción actualmente. Recordemos que esto afecta retroactivamente a cualquier juego que haya iniciado producción después del 17 de febrero del año pasado, o sea, de 2015. Todos los juegos que arrancaron producción después de esa fecha se van a ver afectados en alguna u otra forma. Así que habrá que ver qué tanta es la extensión del paro, cuándo llegan a arreglar o eso. Y eso se va a ver reflejado muy probablemente en caso de que no los reemplacen con actores que no pertenezcan al gremio este de SAG-AFTRA, que puede ser tranquilamente, pero eso probablemente también impacte en la calidad del juego y la calidad del voiceover y demás. Pero esos juegos probablemente se vean afectados directamente en su fecha de salida. Sí, pero bueno, hay que ver, habrá que ver, digamos, qué pasa. Pero bueno, a partir del 24 de octubre GOG va a activar a todos los usuarios el two-step verification, lo que significa claramente que cada vez que se vayan a loguear en un dispositivo nuevo en el cual no se loguearon antes, les va a mandar un mail con un código de confirmación que van a tener que usar para poder acceder a los servicios de GOG. Esto va a ser obligatorio, todos van a tenerlo sí o sí. De nuevo decía en la noticia que solo para los dispositivos nuevos, no va a ser cada vez. Supongo que cada, no sé, 6 meses se renovará y tendrás que hacerlo una vez más, porque sí, tiene supongo sentido. Que eso se mantendrá, no sé, en el caso de GOG Galaxy, que es el cliente local, pero en el caso de que vos te lo veas en el sitio, mientras vos mantengas la cookie, muy probablemente no tengas que reinsertar un password, nada de eso. Las cookies se pueden setear para expirar y suele ser más seguro hacer eso que decir no expira nunca. Pero no sé, veremos cuando pase. No, digo, lo de la cookie lo puede mantener por, no sé, 1 mes, 2 meses, 5 meses, etcétera, sí, y sí, que sí, tenga un periodo más largo de vencimiento y que no te lo pida cada, digamos, vez que te lo veas. Hay muchos métodos de manejar esto que renuevan automáticamente la validez de eso, pero no no siempre se quiere eso. A veces se quiere a propósito que cada N tiempo se pida de nuevo. Por supuesto. Muchas veces es eso, es tipo, si yo me conecto seguido en una compu, todo bien, pero si dejé de conectarme por un tiempo y vuelvo, me dice, che, pará, vamos de nuevo, porque no sé si esta máquina cambió las manos de otra persona, tipo, sí, cosas así. Pero bueno, la cuestión es que un paso extra para seguridad, se sabía que, o sea, este servicio ya existía y fue probado en GOG mismo porque era necesario para poder acceder al servicio de wallet que te permite cargar plata a la cuenta. Así es. Y después usar esa plata para comprar juegos. Y así ahí también que es donde te depositan en caso de que vos quieras, porque creo que tenés la opción de pedir un retorno a través de vía bancaria. Es una de las opciones por las cuales ellos te devuelven la plata en el caso de que vos quieras retornar un juego porque aplicaste el proceso de retorno de o no te gustó o no te andaba el juego, etcétera, etcétera, que tiene GOG, que creo que es de 30 días, ¿no? O es 15 días. Creo que era 30. Acabo de golpear el micrófono porque aguanté pifearle en cosas. Son cosas que pasan. Pero bueno, sí, así que nada, me parece adecuado. Está bueno que lo fuercen y a la mierda en vez de andar con tipo, hinchar las bolas como, no sé, Steam. Cada vez que entraba a Steam me decía, ¿por qué no usas el Authenticator? ¿Por qué no usas el Authenticator? ¿Por qué no usas? Y estoy, bueno, está bien, dame el Authenticator, no me rompa más las pelotas. Y nada, no lo necesité nunca porque no me volví a loguear en ninguna otra máquina que la mía y la del laburo que ya la tenía logueada. Claro. Y listo. Pero bueno. Bien. Nada. Bien, próxima noticia es que David Brevik, diseñador de El Diablo y del Diablo 2, se une al desarrollador de Path of Exile en calidad de asesor. Esta noticia salió hace, sí, la semana pasada, justamente porque había medio también una suerte de relación que la gente quería relacionar a David Brevik con la posible Diablo 4. Exacto, la hipotética posible salida del Diablo 4, el anuncio de la en la BlizzCon y demás, y el chabón fue como estuvo tuiteando cosas de medio como, uy, me encanta estar trabajando en un estudio que va a llevar el género más adelante, no sé qué, y todo el mundo estaba hypeando y tuvo que salir a decir, che, no, estoy laburando en el Diablo 4, o sea, paren un toque. Sí, sí, y el chabón básicamente salió y dijo, no estoy trabajando en el Diablo 4, y después sí tuiteó que justamente se unió definitivamente a el estudio este de Path of Exile, que no estoy encontrando el nombre, Grinding Gear Games, ahí está. Así que ahora forma parte del estudio de Path of Exile. Path of Exile, un juego que tuvo mucho éxito, va, por lo menos siempre fue críticamente aclamado de parte tanto de la prensa como de la gente que lo jugó. Siempre, a mí por lo menos, siempre a mis oídos han llegado buenas críticas del juego, a pesar de que es un juego free to play que tiene una suerte de moneda interna, pero solamente sirve para cosas estéticas o algo así, creo que era. No sé bien, la verdad. Pero bueno, la cuestión es que es un Diablo símil, o sea, es un hack and slash action RPG que es free to play. O sea, uno puede entrar a Steam y se lo puede bajar y puede empezar a jugar derecho, y no hace falta que pongas. Puedes jugar un montón sin pagar nada. Sí, sin poner un solo peso. ¿Por dónde pasa la platita? Pero bueno. Seguro que por lo estético, pero no sé si también tiene otras cosas. Claro, tal cual. Pero bueno, la siguiente noticia que tenemos es que DNA, que es la compañía que sabemos que tenía un partnership con Nintendo para la publicación y creación de juegos móviles y su estrategia móvil, ¿no? De la cual ya vimos que se viene el Mario Run y un par de cosas, estaría cerrando, cerró ya, de hecho, su estudio, su único estudio en Norteamérica, que estaba basado en San Francisco, y básicamente declararon que para poder trabajar en el occidente, lo que van a hacer es buscar tercerizar a otros estudios que ya estén basados ahí, en vez de generar su propio, en vez de trabajar ellos mismos, considerando que ellos manejan el mercado oriental, ¿no? Y me parece una movida bastante sensata, sí, y lógica, decir, yo tengo manejo otros tipos de culturas y de cosas, y ustedes saben lo que es bueno para ustedes y yo no, entonces voy a dejar de hacerme el boludo y mover plata y gente, y ustedes hacen las cosas. Me parece bastante bien, la tercerización no es tan mala como suena en muchos casos cuando se escuchan las historias de las cosas que pasan y eso. La tercerización pasa todo el tiempo y la gente no se entera y salen buenos productos igual, así que yo creo que es una buena forma de DNA para mantenerse relevante sin tener que reinventar sus propias ruedas, digamos. Y cómo repercute en Nintendo hay que ver, porque todavía nunca se supo bien cuál es el alcance de DNA dentro de lo que se hace para móvil de Nintendo y cuánto es de Nintendo. Pero si Nintendo también recurre a estudios que ya estén instaurados en el mercado occidental, me parece que los productos van a ser de mejor calidad que si tratan de cero, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? De hecho, incluso en la misma nota dice que uno de los posibles partnerships o una de las posibles agrupaciones que DNA podría buscar para publicar sus productos en Occidente es a través del mismo Nintendo, justamente gracias a esta asociación que hicieron. Porque recordemos que el Super Mario Run lo está publicando Nintendo, no lo está publicando DNA. O sea que tranquilamente DNA puede empezar a publicar sus cosas a través del brand de Nintendo, teniendo en cuenta la sociedad que se armó originalmente en el 2014, creo que fue. Sí. También en el final de la nota recuerda que había 4 títulos ya anunciados para ser lanzados, entre comillas, antes de marzo del 2017, lo cual es relevante, que incluía free-to-play games basados en Fire Emblem y Animal Crossing, que eran los dos que todo el mundo estaba medio como ¿qué va a ser esto? Quiero, ¿qué onda? Dame jueguitos. Sí. Creo que nada. Uno de los cuatro es el Super Mario Run. O sea que técnicamente quedaría uh-huh. el Fire Emblem este, el Animal Crossing y un juego más, supuestamente. Sí. Hay que ver. Habrá que ver si cómo se desarrolla de acá a marzo. Todavía parece que falta poco, pero falta un montón en realidad de tiempo. Sí, más o menos, pero sí. Bien, y la última noticia que tenemos esta semana es el elefante en la habitación, como se diría traducido del inglés. Uno de los dos, el otro lo vamos a hablar en el Hot Coffee. El otro lo vamos a hablar en el Hot Coffee, es verdad, sí. Uno de los dos elefantes. Todavía no lo mencionamos, pero sí, vamos a hablar de eso, chicos. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del Red Dead Redemption en el Hot Coffee. No, mentira. No, vamos a hablar del Red Dead Redemption ahora. Ahora, exactamente. ¿Por qué? Porque Rockstar el domingo agarró y publicó un logo de una imagen roja con el logo en negro y todo el mundo empezó a saltar. ¡Sí! ¡Vamos a tener un Rockstar Tabletop Tennis de vuelta! Yo me emocioné. Vi esa imagen y dije, no juegues con mis sentimientos, Rockstar. Está todo mal. Tipo, ¿anuncia algo o no lo anuncies? La imagen roja es muy fuerte para mí. No sé. Sí, complicado. Por supuesto, todos saltamos a la conclusión obvia que esa imagen roja era, por supuesto, venida del Rockstar Tabletop Tennis, como dije recién. Pero claro. No, evidentemente, Rockstar después, 24, literalmente 24 horas después, postea una segunda imagen con los Magnificent Seven en un atardecer o un amanecer. Y después, al día siguiente, de vuelta, 24 horas después, postea finalmente Red Dead Redemption 2 disponible en Fall 2017, o sea, en otoño de 2017 de Norteamérica, sí, la pindonga, para Xbox One y PlayStation 4. Todavía no hay anuncio para una versión de PC, se publicó un pequeño tráiler que es más que nada una suerte de debut. Teaser. Se hypeó dos días un tráiler, entre comillas, y al final es un teaser, porque eso no es un tráiler. Pero se ve bastante in-engine oso, que no necesariamente es representativo de un juego final, uh-huh. pero no es muy pre-render, que digamos, en su mayoría. Y se ve hermoso, se ve muy bien. Hay personajes andando por los prados y esas cosas, un tren, no sé, parece, tiene toda la pinta de ser medio, por lo que se puede divisar, precueloide del anterior, lo cual que se llame Red Dead Redemption 2 es raro y es como curioso. Sí, teniendo en cuenta el final del Red Dead Redemption, si uno tomara en cuenta que el juego quizás tiene a Marston como uno de los posibles protagonistas, sí. Necesariamente tiene que ser una secuela. No, por eso. De hecho, en el trailer hay una silueta que puede ser John Marston o el hijo crecido, no sabemos. Pero las carretas que se muestran y las cosas que se muestran parecieran indicar un periodo anterior. La verdad es que no es suficiente detalle, puede ser un pueblo que quedó medio atrás y que sea ambientado en el principio del siglo XX, porque ahí es donde termina el primer juego. Uh-huh. El primer juego arrancaba en el 1911, creo que arrancaba. Creo que termina en el 11. Ah, arranca en tipo 1905 o 6 y termina en el 11. En 1911 cierra la historia y después tenés un epílogo en el 1914. Ok. Que es lo que pasa después. Exacto. Y es como, bueno, si esto sigue de ahí, ya es como, bueno, lo conocés. Modernizado, entonces, ni idea. Pero la verdad es que lo ves y se ve muy bien el juego. Tiene música así ambiental de fondo. Pero viste cuando decís, podrías haber logrado. Bueno, veo una lamparita ahí. Estoy viendo el trailer. Hay una lamparita eléctrica. Bien. Olvídense de todo. Debe ser secuela. Bueno, cuestión que. Viste cuando decís, podrías haber logrado lo mismo. Con un. O sea, como que hypearon el trailer y al final fue recortito. ¿Viste? Como decís, podrías haber sacado las imágenes y después el coso. Y en vez de anunciar, tipo, cuándo sale el coso y cuándo sale el juego y todo, podrían haber, después de las imágenes, puesto el logo y sacar el video de una. Y el video podría haber sido más evocativo de última. Y ser un teaser hecho y derecho y tener, no sé, alguien silbando la canción del Red Dead, tipo. Te aparece el loguito y se eleva el chocolate y listo. Y no necesitabas nada más. Pero sí, bueno. Personalmente no me pareció que haya sido mal revelado en sí. Sí creo por ahí que la gente... El trailer lo hypearon de más, eso es lo que digo. Sí, puede ser que haya sido parte del anuncio. En vez de poner el logo de una, podría haber sacado el trailer, ¿me entendés? Del teaser. Y que sea más como... Imagen, Red Dead Redemption 2 y todo el mundo, pero acababa inmediatamente. No había nada que hacerle. Pero sí, bueno. En sí el trailer me recordó mucho a lo que fueron los primeros trailers del GTA V. O sea, está armado de forma muy similar, mostrándote paisajes, mostrándote flora, fauna del lugar, mostrándote algún que otro evento, como por ejemplo el hecho de que hay ferrocarriles, aparentemente hay ranchos, hay como distintas estaciones o distintas locaciones donde hay distintos climas. Y eso es como bastante paralelo a lo que mostraba uno de los primeros trailers del GTA V, que mostraba la playa, mostraba el golf, mostraba el tenis, mostraba helicópteros. O sea, es como que te van mostrando como los hallmarks de lo que se puede llegar a esperar del juego en distintos mini paneos, y después te cierran con una toma principal donde no te muestran en detalle, pero te muestran a los 7 chabones que estaban en el... En la imagen estática te los muestran montados a caballo y como pasan así haciendo una especie de flyby por la cámara. Flyby a caballo, sí. Y después sí, te ponen Red Dead Redemption y bla, bla, bla. Pero, o sea, en sí, como trailer me parece que es correcto en mostrar un primer pantallazo de lo que se puede esperar del juego. Sí, por ahí me parece que los hypearon de más y tranquilamente podrían haber largado lo el mismo día que anunciaban el juego. Es tipo, bueno, acá está el juego, bla, bla, bla. El pequeño resumen que te ponen en la página oficial y te largan el trailer a la vez. Pero bueno, habrá que esperar mínimo hasta otoño del año que viene. Yo digo que como mínimo va a tener un retraso seguro este juego. Y versión de PC, signo de pregunta. Sí, yo creo que más adelante va a pasar. Digamos que creía lo mismo del otro y no pasó. Pero si está basado en el engine del GTA V, que ya fue implementado en PC, a diferencia de el de Red Dead, que era una versión modificada, el del 4, que todavía no había salido en PC y estaba teniendo problemas en la producción y cuando salió fue mal recibido. No, el GTA V en PC fue muy exitoso, estuvo muy bien y la verdad es que decís, podría ser. Pero bueno, veremos. Me lo voy a comprar, lo voy a jugar, voy a ser feliz en el oeste dando vueltas, yuppie. Y nada, de la otra cosa que podría ser, si no es una secuela directa o algo así, es una historia paralela, porque, no sé, el nombre sigue siendo raro porque uno no sabe todavía dónde mierda está en el timeline, pero tranquilamente podría ser otro set de personajes que se cruzan o lo que sea, porque Rockstar y hacen lo que quieren. Sí, totalmente. Y lo han hecho en GTAs y lo pueden hacer tranquilamente. Sí. Así que veremos qué carajo es. Sí, lo que más llama la atención a primera vista, para por lo menos la gente que está muy metida con el juego y demás, y digamos que conoce a Rockstar, es el hecho de la imagen que con 7 personajes puntualmente, en clara alusión a la película de los 7 magníficos. Entonces es como que hay mucha gente que dice, bueno, ok, Rockstar siempre hace muchos homenajes y toma muchas cosas de películas que tienen que ver con la temática del juego. Entonces no sería nada raro que quizás en este juego pertenezcas a una banda de delincuentes o una banda de chabones que son 7 como los 7 magníficos, y probablemente esté también repleto de referencias a otras películas de westerns y demás cosas. Bien, nada, así que bueno, todo. Eso bien. Calendario. El martes 25 de octubre tenemos Batman The Telltale Series Episode 3 New World Order para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Corpse Party para 3DS, que no sé qué es. El Dragon Ball Xenoverse 2 para PlayStation 4 y Xbox One. El Exile's End para PlayStation 4 y PlayStation Vita. El Hide and Shriek para Windows. Es un buen nombre, no sé qué es, pero sí, probablemente sea de miedito. Debe ser medio satírico, debe ser un juego medio indie o algo así. Sí. Whatever. El Ginger Beyond the Crystal, que tampoco sé qué es, para Windows, Play 4 y Xbox One. Just Dance 2017, yuppie, para todo, tostadoras y cosas. Para literalmente todo, inclusive Wii, o sea. Sí, sí. ¿Qué? Bueno, no importa. Y el King's Quest Chapter 5 de Good Night para Windows, Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One. También tenemos el Trillion God of Destruction para Windows. Tenemos el World of Final Fantasy para PlayStation 4 y Play Vita. El Yonawari Night Alone, que supongo que es un JRPG. Yonawari, pero sí. Bien, para Windows y PlayStation Vita. El miércoles 26 tenemos el Clockwork Empires para Windows y Mac. Que ni idea. Tiene pinta de ser algún tipo de steampunkismo coso. Sí. Jueves 27, Alice VR para Windows, HTC Vive y Oculus Rift. Después el Through the Woods para Windows PC. El Weeping Doll para PlayStation VR. Este sí es de miedito. Sí, tiene toda la pinta. El viernes 28 tenemos el Carnival Games VR para HTC Vive y PlayStation VR. El Dragon Ball Xenoverse 2 para PC, que ya había salido en las consolas el martes. El Titanfall 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que no lo esperaba tan pronto y la puta madre. Sí, es una semana después del Battlefield, y el Battlefield salió la semana pasada, así que... Sí. Y el Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Que recordemos que si ustedes tienen toda la versión completa de Skyrim con todos los DLCs, deberían regalársela como un parche, sí, o como download aparte en como Steam. Como una versión nueva debería aparecerles en la biblioteca de Steam. O no sé si está en otro servicio el mismo deal, digamos. Me parece que es exclusivo para la versión de PC eso. Si vos tenés todo el DLC y el juego. Pero no sé si en PC, en otra cosa que no sea Steam, quedan lo mismo. Claro, sí, eso no sé, la verdad que no lo sé. Otras cosas que no son Steam está el Skyrim. No sé si está en GOG o en algún lado o no. No, en GOG seguro no está, pero capaz que está en Origin. Así que no sabría decirte. Pero bueno, nos vamos a ir al Hot Coffee, justamente a discutir el segundo elefante en la habitación, que como ustedes todos ya sabrán en este mismo momento, es la Nintendo Switch. Y aquí estamos en el Hot Coffee, donde justamente vamos a charlar, como dije hace instantes, de la Nintendo Switch, porque finalmente, y después de 2 años de estar dando vueltas con que anunciaban, no anunciaban, filtraciones, rumores, falsos specs, falsos prototipos, prototipos aparentemente verdaderos que ahora se estarían confirmando porque compararon fotos de la versión final de la consola con fotos que aparecieron en hace un tiempo y demás cosas. Finalmente Nintendo, el mismo día que salía el tráiler del Red Dead Redemption 2, dijo: este es el momento exacto en el que hay que anunciar, no hay un mejor momento en todo el año para anunciar nuestra nueva consola. Nada relacionado con videojuegos. Exactamente, no pasa absolutamente nada en el mundo, así que este es el momento ideal para sacar el tráiler de nuestra consola. Así bien, que, igual que justo le pegaron que el tráiler del Red Dead dijo 2 boludeces. Porque nada, sí. O sea, la gente habló más de Nintendo que de Red Dead. Sí, podría haberle salido recontra como el orto. Sí, pero bueno. Bien, tengo varias notas que puse. Me arranca por donde quieras y de ahí vamos hacia algún lugar. Me faltaba poner la imagen del prototipo ese y las specs, de las cuales hablaremos en breve, que son también rumoreadas, digamos, pero las pongo ahí sueltas y después las hablamos. Ok. Pero bueno, hay un video que se llama First Look de Nintendo Switch, en el cual se muestran un montón de situaciones medio ideales, mágicas, de gente muy bella en la cual que están como jugando por ahí, ignorando a su perro, ignorando a sus amigos, sí, y todo eso, bella. Porque están muy ocupados jugando jueguitos en actividades muy saludables, las cuales no están participando en ese momento. Muy bella y curiosamente estereotípica, porque tenemos esports y hay Asians, tenemos deportes y hay negros, y tenemos Zelda y es un chabón, un white male jugando en su superhabitación con su hipertele gigante. Que juega a la noche y hasta el día. O sea, hasta toda la noche jugando. pero bueno, bien. Un aplauso para la gente de Nintendo y sus estereotipos, racial, por supuesto. Profiling. Pero nada, los estereotipos son una herramienta válida de comunicación, más allá de que sean aceptables o no. Y digamos que fueron tratados con, entre comillas, respeto. Porque no fueron tratados sin respeto. No les faltaron el respeto y por ende podemos decir que fueron respetados. Exacto. Pero bueno. Cuestión que cosas que vemos en este first look. La consola se compone de básicamente una pantalla que es una especie de tablet que contiene seguramente adentro batería y varios componentes electrónicos, incluyendo el procesador, el coprocesador, el GPU, todo está ahí adentro de esa pantalla. Así es. Tiene un jack de auriculares, así que ya le ganó a Apple. Tiene no son un valientes. Slot. ¿Qué? No son valientes. Está bien. tiene un slot que se abre una tapita, o sea, está cerrado, en el cual se puede meter una tarjeta de memoria que trae un juego, o sea, un cartucho básicamente, que se llama Game Card en el marketing de Nintendo Yuppie, que se parece a uno de 3DS, pero según leímos por ahí, no van a ser compatibles los cartuchos de 3DS. Tiene un tamaño y forma similar, aunque no tiene la chaveta esa que tiene la de 3DS en el costadito para distinguirlos de los de DS. Después tiene en los costados una especie de riel donde se puede ensamblar y desensamblar dos controles laterales que funcionan como de una forma parecida a la tablet de la Wii U, digamos, se ven. Tienen dos sticks y dos sets de botones. En un caso un D-pad y en el otro botones discretos. Es más, no sé si es un D-pad. Creo que son cuatro botones direccionales. Cuatro botones independientes porque cada uno de esos semicontroles, cuando están separados de la tablet, se pueden utilizar como un control individual. Claro. Que ahora hablaremos sobre eso, pero bueno, se pueden posicionar a los costados de la pantalla deslizándolos en ese riel y se conectan, se ve como un feedback visual de que se conectan, y podés básicamente sostenerlo en la mano de una forma similar a un gamepad de Wii U. Como decía, tenés en uno el stick arriba y el otro lo tenés abajo, de forma así asimétrica, similar al control de Xbox. Y tenés en uno los botones típicos X, Y, A, B, y en el otro tenés flechitas para los direccionales. Además tenés en uno el botón más y en el otro el botón menos, lo cual hace que tengan la misma cantidad de botones de los dos lados. También parecen tener dos gatillos, no estoy seguro si uno o dos en realidad, pero tienen mínimo un gatillo. A la vista siempre se puede ver uno, que sería como el bumper típico, el L1, R1 del control de PlayStation. No lo noté. Gatillo tiene, lo vi. Yo vi el bumper, perfecto. Por eso. Entonces sabemos que tiene dos botones, listo. Sí, sí. En un momento cuando muestran que se pueden usar individualmente, uno gira el control y se ve el gatillo ahí disponible para revisión, digamos. Pero bueno. Entonces, los dos tienen la misma cantidad de botones, aunque sean un poco distintos, y eso permite que lo puedas usar en configuración, digamos, lateral, similar a como hacías con un Wii Remote, para poder jugar juegos tipo Mario Kart o juegos clásicos, lo cual te da una cantidad de botones similar a una Super Nintendo, porque no tendría los dos L y R, pero similar a, bueno, un Family con un par de botones extra, si querés. Tendrías el análogo y cuatro botones, efectivamente. Y porque el botón D-pad menos o más, que servirá como start. Claro, supongo. Y el botón menos o más, que es el start, probablemente. Y el gatillo te queda incómodo porque te queda en un costado, no sé si te cumplirá alguna función. Quizás el bumper sirva como select y tenés start y select, ponele. Claro. Que podría ser, hay que ver si no se anulan, porque cuando estás usando de costado, como que tu propia mano podría estar apretándolos. Eso no sé bien cómo va a funcionar, hay que verlo. Pero bueno, Como decíamos, estos controles se pueden desmontar y usar individualmente. Esto permite que se jueguen juegos multiplayer split screen o en la misma pantalla. Lo muestra el video. Ahora, más tarde vamos a hablar de los juegos que se mostraron, que no están anunciados oficialmente ninguno, excepto el Zelda Breath of the Wild. Y creo que el NBA, creo que había sido uno de los primeros juegos que listó como plataformas el siguiente Nintendo NX. No, el primero había sido el Project Sonic. Bueno, pero creo que el NBA... El NBA por ahí estaba confirmado también, claro. No importa, también hablaremos de eso después. Mientras sigo listando cosas, si podés buscarte la imagen que no la busqué, la de los partners. Ah, así, dale. Así al final podemos discutir un poco de eso y especular un poco. Pero bueno. También, ¿qué otras cosas vimos? Vimos que hay un Pro Controller que se puede usar también junto con la consola. Los dos controles estos que se deslizan, que no me acuerdo el nombre, no sé si lo tenés en la memoria de escuchar el Giant Beastcast. Ay, sí. Era Joy algo. Sí, Joy Phantom Kempsons. Sí, no sé. eran como Game Joys o algo así. Ponele. No me acuerdo. Ponele, estos controles se pueden montar también en una especie de soporte que los conecta a los dos a la vez. Muestra un display que se pareciera ser un display de batería de cada uno, porque tiene cuatro lucecitas de cada lado y estaban en las imágenes promocionales prendidas las dos de arriba, como diciendo estos dos controles están cargados, ¿no? Y tienen también Joy-Con, una forma Joy-Con controller es Joy-Con, ok, bueno, los Joy-Cons estos se pueden meter en una especie de base que tiene grips para sostenerlo como si fuera un control más clásico y una parte central en la cual se conectan que pareciera resolver el hecho de que la consola entienda que estás usándolos como un solo control. O sea, debe tener un mínimo un hardware de conexión, tal vez tenga su propio hardware para emitir señales a la consola y lo único que hace es juntar todas las señales de los controles y las manda. Sí, no se me ocurre si tiene... que debe tener un transmisor Bluetooth el coso del medio. Claro, porque no sé. Pero cuando los usan separado también tiene, es como si. Claro, el tema es que si los usaras todos juntos y cada uno emitiera sus señales, podría estar desincronizado. Te conviene que se manden las señales por el mismo conector que usa para la pantalla al centro de este coso. Y ese coso mande todas las señales juntas. Puede ser. Además, la consola lo interpreta como un control en vez de dos. Tiene más sentido a nivel hardware resolverlo así. Sí, de otra forma. Pero bueno, no sabemos si tiene una batería extra como para mantener la carga más tiempo. No pareciera ser el caso por esto que decía de los indicadores que se ven. Sí, imagino que debe tener un enchufe para cargarlo y que cargue a los dos controles a la vez. Imagino que debe tener un power in, digamos. No hay imágenes que muestren todo esto bien. O quizás todavía, para cargar cada uno de los semicontroles, lo único que haces es deslizarlos en la consola y en la también tablet la colocas en el dock y eso carga todo. También puede ser, pero imagino que una solución de poder jugarlo en la tele cableado tienen que aportar y sería esto con un cable, imagino. Sí, sería lo lógico. Estoy extrapolando un poco ahí. Pero bueno. La verdad es que se ve de por sí más o menos cómodo, pero medio armatoste. Ese control se parece un poco a los de la primera Xbox, que eran medio cuadradotes. Y después está el Pro Controller, que se muestra en una parte en la que muestran, entre comillas, pro gamers jugando jueguitos, yuppie, que tenía una especie de carcasa semi-transparente en la parte de arriba. No se veían circuitos ni nada, pero es como que se veía como un plástico así medio traslúcido, con un par de boludeces. El diseño también, similar a uno de Xbox 360, todo una sola pieza, a diferencia del otro que es desmontable. Y los grips parecían tener una rugosidad para que no se resbale y esas boludeces que así hacen. Es. Que no sé, parecía, por cómo se ve, tener un peso y una forma totalmente serviciable, como dicen. Y tenía un D-pad de verdad, a diferencia de los de Xbox 360, así que eso es una ventaja importante. Sí, totalmente. Si quieres acotar algo, este sería un buen momento porque necesito tomar agua. Bueno, lo que voy a acotar más que... En realidad, más que acotar, es continuar con la descripción, porque ya hablamos de la tablet, hablamos de los controles, nos falta hablar del tercer módulo, si se quiere, de esta nueva consola, que es el dock, justamente, que es la parte que va a permitir a la tablet, que es en sí la parte principal de la consola, poder conectarse a una tele común, donde vos supuestamente vas a jugar, digamos, en tu casa. Porque la tablet lo que tiene es el dock, es vertical, o sea, la tablet se coloca verticalmente en una especie de ranura, y una vez que se conecta en esa ranura, la señal empieza a salir, asumo que por el cable HDMI que está conectado a esa base, hacia la tele, y aparentemente después, cuando veamos las specs, eso hace que la resolución cambie, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que esta base seguramente sirva de cargador tanto para la tablet como para los controles, en el caso de estar colocados en cada uno de los lados de la consola, y no sabemos realmente qué otra función cumple, además de ser una especie de pass-through de la tablet al televisor. Quizás dentro de ese dock hay una unidad de almacenamiento interna, quizás hay un coprocesador que le permite boostear un poco la señal para que tenga una mejor fidelidad, quizás tiene otras cosas, o quizás no tiene nada y es simplemente un cargador. Ahora nos vamos a meter con el hard en un ratito por estipulaciones que hay y todo eso, pero a mí me parece que tiene más lógica que sea solo una estación de carga y de hub que va a la tele, digamos, y que la consola tenga todo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el último iPhone tiene un procesador que tiene 8 cores, creo que eran. Sí, creo que sí, que son como... O eran 4, no me acuerdo, pero era la mitad de los cores eran high power y la mitad eran low power. Entonces, cuando estás haciendo una operación normal, usa los low power, y cuando querés hacer algo tipo VR o algo así en un iPhone con un headset, lo que sea, te cambia a los otros y ahí le empieza a chupar la batería a pleno. Entonces, tiene más sentido que la arquitectura móvil que está puesta en esta plataforma tenga un modo de bajo consumo y uno de alto consumo, y lo único que haga el dock es darle una energía para que pueda usar su hardware al mango, digamos. Sí, porque si no, las tasas de velocidad de comunicación entre la base y la consola serían un problema para lograr que entre las dos procesen algo coherente 60 o 30 veces por segundo inclusive. O sea, no tendría mucho sentido dividir el proceso entre una tablet y una base, porque la comunicación tiene que ser demasiado confiable y la distancia física que hay entre las dos para pasar esos datos haría que, para que funcione bien, tendrías que básicamente desarmarla y enchufarle un cable directo o algo, porque... Sí, además, en el caso de que vos estés pasando información de la tablet al coso, tendrías que tener un puerto de transmisión de información ultra rápido que jamás vas a tener. Que no... O sea, hay estándares muy, muy rápidos hoy. Es una realidad y es cierto. Pero lo veo dudoso porque... Te elevan el precio hasta la zampija. Un bus de datos nunca... va a ser expuesto hacia afuera de una y no perder velocidad, digamos. No, por supuesto. Entonces, por eso no existe. Me parece que es más como una estación que le da carga y capaz que tiene un cooler atrás o algo para que pueda levantar tranquilo, ¿viste? Sí. De hecho, me parece que si ves la tablet, arriba tiene como una ventanita que pareciera que podría ser para ventilar para arriba, porque cuando lo pones en el dock está básicamente cubierta de los dos lados. La tablet, y si le pones los controles también está cubierta de los costados, entonces el único que tiene lugar para ventilar es hacia arriba y pareciera que eso es la ventanita que tiene. Sí. ¿Te parece que ya nos pongamos a hablar puntualmente de lo que es la tecnología hipotética que tiene dentro la consola? Mencionemos primero así nomás los juegos, que es lo último que está en el video. Dale. Y después pasamos a todos los artículos relacionados que estuvimos leyendo. Y una boludez más que hay en el video, ah, que sí. Es una boludez, es un sostenedor cósmico de pantallas que lo tienen atado ¿cómo es? Al apoyacabezas de un auto. Tienen un palo que sale con un coso donde pueden poner la pantalla así y jugar jueguitos, sí, además, en el auto. De la misma tablet se le sale como una patita tipo retrato, sí. Tipo cosito para de poder, retrato. Que para se puede apoyarla. Exacto, que se puede apoyar para tenerla en una suerte de cosa vertical a la tablet sola. Sí, o sea, está pensada para poder apoyarla y jugar tranquilo con un control si te gusta más que jugarla sosteniéndola, digamos. Y eso así me es. Parece respetable y copado porque más allá de que yo sé que vos, por ejemplo, no sos un jugador de juego portátil, si en el futuro vos lo tenés y yo lo tengo y querés venir a mi casa, está buena la premisa de que lo puedas apoyar en mi mesa. Sí. Y yo estar en la tele o los dos en mi mesa y que podamos jugar en una experiencia de consola normal. Mirando hacia la pantallita, digamos. Pero bueno, dicho todo eso, los juegos que se mostraron en el video, que como dije, no están confirmados excepto el Zelda y creo que la NBA, son el Zelda, el Breath of the Wild, que se ve corriendo en la consola, más o menos igual que lo vimos hasta ahora. Y después cuando el chabón está jugando portátil se ve con bajo frame rate, lo cual me pareció una cláusula muy de Nintendo de no mientas demasiado en el video porque no hacemos esas cosas. Sí. Porque tenía bajo frame rate. Bajo debe ser 30, no debe ser muy bajo, pero estaba claramente no a 60. Después estaba el yendo por orden. El Skyrim. Que no sabemos si está confirmado oficialmente. Sabemos que Bethesda es uno de los partners que firmó para, entre comillas, colaborar con Nintendo. Estaba en el slide gigante que decía, estos son los partners de Nintendo para la Next. La NX, digo. Que nunca se llamó Next y sería un nombre más copado. Pero no importa. Pero bueno, por ahí es simplemente Bethesda les permitió mostrar eso como diciendo que pueden correrlo. Y no sabemos si va a salir o no. La realidad es que estos negocios siempre son medio locos y pueden haber cosas que no sean finales. Después estaba el NBA Whatever 2K something. Probablemente sea el 2K18. Supongo que estaba interesante porque dos personas podían jugar cada uno con un control. Y mostraban que tipo ponían una consola enfrente de otra en una mesa. Probablemente se conectaban en un wifi local como hacen las 3DS. Ajá. Uh-huh. Y podían jugar entre ellos con dos consolas podían jugar cuatro personas. Y eso parece bastante copado. Y después había una especie de Mario 128. No confundirse con el primo chino. Chiste interno, no importa. pero era como un Mario 64 nuevo, digamos. Porque no parecía un Mario Galaxy, no parecía un Mario Sunshine. Parecía un Mario 64 hecho hoy. Y tampoco parecía el Mario 3D World. Era claramente la cámara. Sí, un Mario vista 3D. De tercera persona en un mundo que parecía evocar al 64. Había como un mapa de México y otro de Egipto. Nada, interesante. Sí. Que los de Giant Bomb jodían porque había anillos dorados y decían: mirá si es un crossover con Sonic. No sé qué. Pero bueno. Y después de eso estaba el Splatoon. El momento de eSports mostrando el Splatoon. Sí. Estaba el Splatoon que yo imagino que va a ser básicamente el mismo juego y no un Splatoon 2, pero porteado y probablemente como con una nueva temporada de contenido que no necesariamente va a llegar a la Wii U, digamos. Esa es mi predicción sobre ese juego en particular. Porque... Okay. No sé, imagino que va a ser así. Quizás el hub central, tipo el menú principal, que es como la ciudad donde corres y agarras boludeces, quizás eso sea otro. Pero para mí va a ser tipo Splatoon Switch antes que Splatoon 2, ¿me entendés? Mm. O sea, sí, Splatoon versión Switch. Claro. Ok. Mm. Bueno, ahora sí, si querés pasamos a lo que es arquitectura y todo lo demás, sí. Que es la parte interna de la Switch, justamente. Porque... Para que me acomodo el culo, porque esto es... Se pone técnico el asunto. Está bien, perfecto. Bueno, bien. La cuestión es que poco tiempo después de salido el video oficial, Nvidia publicó en su blog de justamente desarrollo y demás, que la tecnología detrás de la nueva consola de Nintendo era propietaria de Nvidia, justamente haciendo referencia a lo que se había filtrado también a través de Eurogamer y un par de lugares más, que decían todos que la nueva consola de Nintendo iba a tener un chip Tegra, y efectivamente, sí. Justamente eso es lo que confirma este post, que tiene la tecnología de un Tegra, pero no hacen referencia puntual a qué generación del Tegra y si es una versión customizada, que muy probablemente sea una versión, no sé qué tan customizada, pero sí me imagino que bastante, de uno de los chips Tegra. No sabemos si Tegra 1 o Tegra 2. Sí, en realidad creo que ya van por el Tegra 4 o algo así. Sí, pero digamos, la duda estaba en si iba a ser un Tegra de primera o segunda generación. Ahí en, digamos, en los rumores y demás, era lo que se manejaba en cuanto a... Está bien. Igual dice, si se lee el statement de Nvidia, dice que es una versión modificada del Tegra. Que no es un Tegra estándar, digamos, que ya se haya usado, sí, para algo. De una generación particular tampoco. Claro. Que usa la arquitectura, entre comillas, de las placas high-end que manejan ellos, lo cual implicaría... Pascal. Que usa las mismas instrucciones, las mismas tipos, los mismos tipos de interacciones que las placas de PC y no las de necesariamente laptop o celular. Yeah. Claro. Bueno, las de laptop. Las de laptop, sí. Puede ser, porque son versión mobile y lo único que hacen es bajarle, sí, el consumo de voltaje, siendo una versión, sí, reducida de un chipset de sí, PC. Sí, pero bueno, digamos, es como que parece ser que si vos sabes programar para PC, podrías programar gráficos para esta consola, por lo que implican, uh-huh, así hablando en niveles marketineros ellos, pero es lo que sugiere. También dice que se trabajaron un montón de APIs custom, lo cual implica que hicieron un montón de soluciones de código ya armadas para que la gente que programa juegos para esta consola no tenga que hacer de cero algunas cosas. Pero dice que son custom, lo cual es medio choto a nivel de... Si quieres aprovecharlas, el cross-platform se te complica, digamos. Sí. O sea, por un lado, si tenés la misma arquitectura, debe ser más fácil de programar para esto que otras cosas por ahí. Sin embargo, si tenés cosas que están hechas muy a medida, esas no las vas a poder aprovechar. Sí, es interesante para la gente que ya venía haciendo juegos para Nintendo. Es como, bueno, por ahí le ahorra trabajo eso. Y es como un mensaje medio intermedio de que bancaría las dos cosas. Un cross platform que no aprovecharás eso, y alguien que labura para Nintendo podría hacer juegos, entre comillas, más fácil, quizás. Nada, también habla de que se comunica de una forma medio loca con el sistema operativo, que es más performante y un montón de cosas. La verdad es que Nintendo estaba en la lista de empresas que estaban metidas en el proyecto Vulkan, que es el que seguía OpenGL, sí, que es como uno de los estándares de video más novedosos, que cuando, por ejemplo, parchearon el Doom para soportarlo, el Doom en la mayoría de los hogares subió como 20 FPS en performance, uh-huh, inclusive subiendo a settings gráficos más altos. Pero bueno, una locura. Nada, hay que ver qué onda. La verdad es que ver que es una consola portátil y ver que tiene hardware de Nvidia, que fue históricamente el que más invirtió en hardware para celulares y está presente en muchos celulares high-end de Android, me hace pensar, además de que había rumores de que el sistema operativo de la siguiente de Nintendo iba a estar medio basado en Android, que no creo que estén para nada fundamentados, pero digo, me hace pensar que la dirección de esto va un poco a que eventualmente se puedan desarrollar apps y juegos para Nintendo más fácil. No sé si te acordás también que hace un año Nintendo, año y pico, había abierto un poco a desarrolladores aplicaciones. Tipo, sí, vos podías aplicar para meterte como desarrollador de juegos para Nintendo. Sí, todos iban a compartir una biblioteca común de conocimiento a la cual, claro, iban a aportar, y de ahí se iban a hacer supuestamente una comunidad de desarrollo para juegos de Nintendo. Sí. O sea, iba a ser como entonces, el knowledge base de donde todos iban a chupar en caso de necesitar consultar algo. Entonces me pregunto si no están yendo hacia un modelo un poco más... sobre todo por el hecho de que toda la consola solo soporta cartuchos y después juegos digitales. Sí. Me pregunto si no van más hacia un modelo estilo mobile en distribución digital de tener un store... que medio la Wii U y la 3DS hasta cierto punto lo hacen. Es como vos tenés los juegos high-end que salen en cartucho y salen en el store. Y después tenés juegos y utilidades que son básicamente aplicaciones y jueguitos chiquitos. Que por ahí esos sería interesante mínimo que existan para los casos de uso locos de... Como decían en el Giant Discast, si yo me subo a un avión y tengo esto, no tengo ganas de tener esto y un iPad. Entonces... Poneme Netflix, poneme, no sé, Facebook, lo que sea, así lo puedo usar desde ahí, ¿entendés? Sí. Entonces, esas boludeces, quizás yo imagino que está yendo hacia ese lado de que sea un poco una plataforma un poco más abierta al desarrollo de terceros que sí. las anteriores. Sí, sin embargo, bueno, el mensaje es, o sea, bien por ese lado se puede interpretar como que están yendo hacia una arquitectura y a un modelo de comercialización más mobile. Sin embargo, el mensaje que salieron a dar desde Nintendo después de revelado el tráiler y hablando, creo que fue con Famitsu, seguramente Famitsu esta semana o la semana que viene tenga un desglose un poco más importante de todo este tema del reveal de la Switch y qué sé yo, pero las primeras digamos, los primeros así como menudos que salieron de Famitsu fue que primero y principal la Nintendo Switch es una consola hogareña, o sea, no están tomándola como que es una consola mobile como primera instancia, sino que es una nueva iteración de una consola de hogar de Nintendo que tiene la posibilidad de que te la puedes llevar, nada más. Entonces no sé si eso tiene que o no influencia sobre el modelo de negocios que fueran a adoptar eventualmente a futuro. Va a haber que ver cuando se revelen puntualmente los planes de cómo piensan comercializar tanto los juegos en formato físico como digital, cómo hacer el tema de, por ejemplo, la integración de la cuenta de My Nintendo a esta consola, si van a seguir manteniendo el mismo modelo arcaico de asociar la cuenta a la consola y el juego a la consola y no a tu cuenta. O sea, todo eso... Bueno, aunque todavía eso no sé si cambió mucho, ya está, tipo, ya modernizaron el Nintendo Account y toda la cosa. Sí. Pero no sabemos cómo se va a aplicar todo eso a esta nueva consola. Por eso digo, está todo en el aire. Sí, estamos estipulando basados en los datos que tenemos y en nuestra experiencia como desarrolladores y consumidores de juegos. Yupi. Pero bueno. En lo que respecta a puntualmente las hipotéticas specs técnicas o los digamos lo que supuestamente tiene metido adentro la consola, se rumorea que es un ARM Cortex A57 de 4 cores que puede correr a un máximo de 2 GHz, 2 MB de caché L2, es un procesador de 64 bits ARMv8, el GPU. Eso es el CPU. El GPU es un NVIDIA de segunda generación de arquitectura Maxwell. No sería arquitectura Pascal, aparentemente, según lo que está listado acá. Que arquitectura Pascal, recordemos, es la arquitectura que tiene la serie 1000, la GeForce 1000. Esto, la Maxwell es la serie 9, serían la 970, 960, etc. Digamos, estaría a esa altura, hipotéticamente, según esto. 256 CUDA cores, máximo de 1 GHz, el clock. 1024 flops por cycle, textures, bla bla bla, eso no importa. Memoria principal, 4 GB. El bandwidth, que sería la capacidad de transferencia de datos, de 25 GB y medio por segundo. Y la memoria de video es compartida, o sea que esos 4 GB de memoria son de memoria de sistema más video, o sea, todo junto está en esos 4 GB. Para la gente que no, por ahí no capta bien todos estos números, eso significa que tienen la mitad de memoria que una Play 4, por ejemplo. Sí. No sabemos la velocidad de la memoria, o sea, la velocidad en cuanto a ciclos de refresh. Sí, cabe destacar que todos estos stats son medio sacados de un supuesto dev kit que estuvo dando vueltas, que es el que decíamos que pareciera ser legítimo, está la imagen en el post seguramente. Sí. Que se, entre comillas, legitimizó cuando se vio el video porque se parece bastante la pantalla a cómo se ve la pantalla del dev kit, que es como básicamente una versión de la consola que va fija en, en un lugar y vos lo controlás de lejos, y tiene hasta un input atrás para control de Wii, que seguramente es para que puedas probar tus juegos con, tipo, si sos un desarrollador y no tenés el control final, lo probás con uno que ya tenés. Exacto. No necesariamente implica que tenga retrocompatibilidad con Wii ni nada, es solo tipo una solución técnica para que puedas desarrollar para él y probar los juegos. Sin tener un input. Pareciera ser legítimo, según todo esto, este development kit. Es bastante parecido a la pantalla final, como decía. Y todos estos datos que estamos dando, que todavía no terminamos, pero ahora seguiremos, estarían sacados de ese development kit, que no necesariamente es la consola final, sino que es lo que, entre comillas, se asume que Nintendo le dio a la gente para que desarrolle. Exacto. O sea, la consola final puede tener más o menos hardware o no tener nada que ver, pero bueno. Eso. Sí. Y por último, la última, digamos, la última parte de este desglose de hipotéticas specs tiene una capacidad interna de memoria de 32 GB, o sea, de espacio, asumo. Sí. Y el máximo de transferencia es de 400 MB por segundo. O sea, estamos hablando de lo que sería similar a una interfaz de USB 3, si no me equivoco. Puede ser. De transferencia, digamos. Megabytes, no son megabits, son megabytes. Ah, es verdad, son megabytes, sí. Tenés razón. Sí, entonces nada que ver. Bueno, tiene soporte para USB, USB 2.0 y 3.0, video output, obviamente. 60 FPS a un máximo de 1920x1080 o 30 FPS a 3840x2160. Eso es 1440p. Y esto es a mí lo que más me hace dudar de que estas specs sean reales. El hecho de que puedan switchar entre dos modos. O sea, asumo. Que debe ser tipo modo, como decías vos, un hipotético modo low power y un modo high power, quizás. En realidad, aclaremos. Después dice que ese es el video output y la pantalla en sí es de 720. La pantalla es una pantalla de 6.2 pulgadas LCD de 1080x720. Sí, acá dice tener multitouch de hasta 10 dedos a la vez. Eso no se muestra en el video en ningún momento, así que lo vamos a tomar con unas pinzas muy pinzosas. Uh-huh. No vamos a hipotetizar sobre eso, más allá de lo que decía de si banca apps tipo Facebook, todo eso, el touch te permitiría escribir y eso mucho mejor que un control, y no mostraron ningún aditamento tipo teclado, así que tendría sentido que tenga touch y tendría sentido históricamente con las últimas consolas de Nintendo. Uh-huh. Y con cuando dijeron que no iba a tener soporte físico para juegos 3DS, como que la gente se agarró de que dijo físico y que tal vez haya por Virtual Console descargable, lo cual tal vez implicaría que de alguna forma esta pantalla, si es touch, te dejaría jugar juegos de DS o 3DS en algún modo de compatibilidad, whatever. Dicho todo eso, que ya está dicho, no sabemos si va a tener touch o no. Claro. Pero, pantalla de 1280x720 y que cuando lo conectas a una tele saque 60 frames en 1080, me suena bastante más potable. Switchar al otro modo me parece raro. Eso tranquilamente puede ser algo que estaba en el SDK y que no llegó a la consola final, si este SDK es de verdad. O puede ser algo que la consola final tenga, porque pensá que para 720 seguramente ya va a tener 30 frames la portátil, es muy posible. Sí, sí. Entonces ya va a tener como, bueno, o sea, como decíamos, low power o high power, ya lo va a tener. Pero cuando estás en high power mode, por ahí puedes reducir los frames y subir la resolución. Es un trade-off bastante lineal dentro de todo. Sí. Dentro de todo. Entonces, que la opción esté no sé si me sorprende o me parece raro. Diría que es una opción copada para darle al usuario. Quizás sí, demasiado ocupada para las cosas que está haciendo Nintendo últimamente. Pero bueno, no sé. Es raro. Sí, en realidad más que al usuario, al desarrollador, te diría. Porque 1260 es si no me equivoco, es 1440p. O sea, no es ni siquiera 2K. Eso. Y por ahí es para la gente que tiene un monitor en una tele. Por ahí es para lo que sea, no sé. Sí, Sí, por eso no sé bien para qué circunstancias se usaría, pero bueno, en fin. Esos son, digamos, los hipotéticos specs que hay por ahora dando vuelta. Como bien comentó Nico, otra de las noticias también que salió junto con eso es que no va a tener soporte para cartuchos de 3DS en el slot S, y tampoco, por obvias razones, va a tener soporte para juegos físicos de Wii U, porque no hay en ninguna parte un lector de discos ópticos. Y como bien dijo antes también Nico, el tema del soporte a través de digital, eso no está descartado, porque quizás se puede incluir algo tipo símil Virtual Console, sí, o lo que sea. Cabe destacar que los controles no parecen tener un componente tipo Wiimote en ningún sentido, no parecen ser motion controls. Así que si llega a haber soporte de Wii de alguna forma, probablemente implique la base con algún input de control o alguna cosa que pase a través de la base, digamos. Sobre todo porque ni siquiera parece tener un sensor bar integrado, así que sí, seguramente si va a haber alguna vez, seguramente implique que tengas que conectar una sensor bar a eso y usar los Wiimotes, o que tengas que hacer algún tipo de cosa similar en el futuro. Y otras cosas que gente estuvo hipotetizando, pero no viene de ninguna fuente en particular, es que, considerando que la consola se montan y desmontan controles, probablemente haya eventualmente controles de distintas configuraciones de botones y colores y boludeces como accesorios, y tiene mucho sentido que sea así. Entonces quizás mañana te sacan un control que tiene un touchpad, ponele, por decir algo, y sí, te permite interactuar de otra forma con la consola. Es posible. Sí, totalmente. Bla, estipulaciones. Pero habrá que ver. Después, bueno, tenemos la lista de partners que nos dio Nintendo después del anuncio oficial. Recordemos que esta lista había sido primero anunciada cuando se anunció la NX. Habían dado como una lista preliminar de algunos de los que se estaban sumando. Aparentemente esta sería una lista más final de la gente que quizás hoy en día ya está trabajando en juegos para NX. Tenemos 505 Games, Activision, Arc System Works, Atlus, Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Codemaster, CA, From Software, Frozen Byte, Game Trust, Grasshopper Manufacture, Gunho, Hamsters, Inti Creates, Koei Tecmo, Konami, Level 5, Marvelous, Maximum Games, Nipponichi Software, Parity Beat, Platinum, Sega, Spiketune Soft, Square Enix, esta no la veo porque está muy chiquitita, Starbreeze, Take-Two, Telltale, THQ Nordic, Tokyo RPG Factory, TT Games, que no sé si es Telltale esto. No es el logo que recuerdo, puede haber cambiado el logo porque no juego hace rato. Ok. Ubisoft, Warner Brothers, Recochoku, creo que es así. Algo japonés. WWISE, Autodesk, Cryware, DNA, Epic Games, Fmod, Havok, Rad Game Tools, Silicon Studio, Ubitus o algo así. Sí. Unity y Web Technology. Los últimos son más que nada herramientas, tanto desde Fmod en adelante, Fmod, Havok, Silicon Studio, Unity, esos son engines, o sea que están soportando. Epic Games también es. Pero tiene el Unreal. Tiene el Unreal Engine, que de hecho, bueno, después de este anuncio salieron a decir que oficialmente daban soporte para la Nintendo NX. Así que bueno. Eso. Hablemos un poco de lo que implican todos estos partners. Sí. Hablando de las herramientas en particular, sí, se condice un poco con lo que veníamos diciendo de probablemente como programador independiente uno pueda acceder más fácil a desarrollar para la consola. Porque, redondeando todo eso un poco, primero que varios engines muy populares hoy estarían soportando oficialmente la consola. Segundo, que el hardware es similar hoy de a tablets de alto rendimiento y cosas que ya están en el mercado. Como mínimo no sería una super patada en la pija portear de una Xbox One, una Play 4 a una Switch. Claro, pero lo que digo es, tenemos que ver qué pasa en el lado del negocio, pero las herramientas y el hardware están dispuestos a que una persona que no es necesariamente alguien súper probado en la industria puede acceder fácil a desarrollar para Nintendo. Sí. Si después se puede publicar fácil o no, es lo que hay que ver, es la parte de negocios. Pero quizás yo en mi casa con la consola puedo tratar de programar un juego cuando antes era básicamente una patada en la pija. Y eso es interesante, mínimo. Uh-huh. Sigue siendo hipotético, pero es interesante. Sí. Sobre las compañías de juegos, yo creo que Capcom significa muy posiblemente algún tipo de Monster Hunter. Hay un Monster Hunter llamado Monster Hunter Z que está en desarrollo para Play 4, que no tiene una calidad de gráficos impresionantemente gigante que parezca que no puede correr en algo como una NX o una 3DS en una versión reducida. Así que no me sorprendería ese u otro Monster Hunter corriendo en una NX. Sí, lo que sí me resulta muy interesante de todos estos publishers y de todos estos partners puntualmente es que la abrumadora mayoría son todos publishers japoneses y sí. En varios casos son publishers de tamaño, digamos, medio, no son grandes publishers, inclusive mismo dentro de Japón, como ser por ejemplo Nippon Easy Software, Marvelous, Spike Chunsoft, o sea, Inti Creates también, no claro, son... Pues se van a apoyar más en juegos indies y medianos quizás. Claro, juegos sí. Y además que están, o sea, por lo menos por lo que siempre se vio de estas compañías, son juegos que están apuntados bastante a nichos particulares, no son juegos sí. que apunten a grandes públicos, entonces va a ser interesante ver cuál es la distribución del catálogo de la Switch. Cabe decir que la mayoría de estos publishers ya publican hoy juegos en 3DS. Me acabo de dar cuenta que soy un pelotudo porque tipo está Telltale a 2 de la TT Games esta que dije y yo dije, ¿es Telltale? No, y es tipo, está claro. Telltale y la otra. Bien, nada, quería bueno, aclarar eso. Pero digo, la mayoría de estos publishers ya tienen juegos en 3DS, sobre todo los japoneses que decías, y saca regularmente, digamos, hay un montón de JRPGs en la 3DS que vienen de Atlus, vienen de Level 5, vienen de varios lados. Y digo, no sería muy extraño encontrarnos con nuevas versiones de esos juegos o con secuelas o lo que sea en la consola, me parece. Uh-huh. Level 5 hizo una serie de RPGs bastante y de juegos chicos en un proyecto que se había llamado Project 8 o algo así, que eran como 8 juegos de $8 cada uno. Sí. Había sacado en 3DS y estaban muy buenos todos. Hay muy buenas cosas en... ya entre ellos Frozenbyte había sacado todos los trains para Wii U. Después, Bethesda sabemos nada más que por lo menos prestó el Skyrim como para demostrar este video. No sabemos si está desarrollando algo o no, pero está suscripto, quizás mínimo una cosa tipo el Fallout Shelter se puede esperar, si no un juego super zarpado. Digamos. Sí. Después tenemos... ¿Qué más tenemos? Bueno, Platinum Games, que hizo el Bayonetta 2. Wonderful 101. No voy a decir quién sabe si Bayonetta 3 porque te vas a volver loco al pedo. Pero hizo el Wonderful 101, hizo históricamente cosas que a Nintendo le pueden interesar. Trabajó en el Star Fox Zero. Después... Algo tenemos? Muy interesante a notar acá es, por ejemplo, por lo menos para mí, el hecho de que From Software está figura aparte de cualquier otro publisher, como por ejemplo podría ser Namco Bandai. O sea, lo que quiere decir es que quizás From Software esté trabajando o quizás trabaje en el futuro directamente con Nintendo como publisher, desarrollando uh-huh. algo exclusivo para Nintendo, lo cual puede llegar a ser bastante interesante a la hora de digamos, atraer cierto y determinado público que por ahí tiene como puntos en contacto con la saga Souls y demás. Entonces estás trayendo un público sí. bastante particular a la consola. Grasshopper Manufacture, recordemos que es el estudio de Suda 51. O sea, podemos llegar a esperar alguna cosa así super fumada, volada y loca, mística. Sí. Está THQ Nordic, que recordemos que en su momento habían salido los Darksiders. Conceptos, los Darksiders. Había salido, por lo menos el 2 salió para Wii U. Y nada, sí. Ahora que están tratando de medio revivir la franquicia, quizás un port tendría cierto nivel de lógica, uh-huh. como mínimo. Sí. Y bueno, THQ tenía muchas propiedades que se pueden usar. Take-Two es algo raro, porque recordemos que dentro de Take-Two está Rockstar. No creo que Rockstar saque nada para la Switch. Pero bueno, Take-Two tiene varios estudios adentro. Tiene, por ejemplo, el estudio 2K, que como se sabe es parte bueno, el NBA de... El NBA, justamente. Sí. Entonces también tenemos Hangar 13, que está publicado a través de 2K, que es... ¿cómo se llama esto? el Mafia 3, por ejemplo. Entonces sí, también se puede esperar algo por ese lado. Digamos, tiene un roster bastante bueno. EA, Activision, Call of Duty, sí, Battlefield, todas esas cosas probablemente quizás hagan también aparición. Ubisoft, Assassin's Creed, Watch Dogs, lo que está sacando ahora. Warner Brothers con los Batman, que bueno, no sabemos si va a seguir publicando juegos de Batman o no, pero digamos... Bueno, Epic Games sacó varios juegos para celulares y cosas portátiles antes, cuando estuvo experimentando con el engine en distintas plataformas, y puede que saque alguna cosa, sea franquicia nueva o una versión nueva de ponerle los de esto de la espada que no me sale, el Infinity Blade, eso, o cosas así, que lo hacía con Chair, pero bueno, era de Epic Games, digamos. Sí. Y nada, bueno, Atlus tiene todos los Persona, todos cosas. Sí, Atlus tiene miles de juegos, tiene los Shin Megami Tensei de 3DS, tiene bocha de cosas. O sea, Atlus no me sorprende en lo más mínimo realmente que esté en esta lista. Konami con pachinkos, atención, podemos tener pachinkos de Konami en la tablet, así que estén atentos a eso. Capcom claramente... no creo que algún Street Fighter, pero quizás en Virtual Console saquen cosas viejas. Y tienen Monster Hunter. Capcom Monster para Hunter, mí es sinónimo de Monster Hunter en Nintendo. Sí, no, tiene Monster Hunter y tiene Ace Attorney. Sí, es verdad, Phoenix Wright. Así que nada, y tiene algunas otras cosas más en Nintendo. Pero bueno, nada, la verdad es que una lista interesante de partners. Hay que ver cuáles se concretan de todos estos, cuáles se van a la mierda al segundo en que la consola quizás no venda lo que ellos esperan, que es quizás una ridícula cantidad de números, no sé. Y por lo menos Ubisoft, que ya se había puesto en reputo cuando falló un poco la Wii U antes y dijo, ah, no hacemos más juegos para adultos acá, pero bueno, bla. Bueno, de Ubisoft yo creo que se puede esperar quizás un nuevo Rayman, pero bueno. Sería interesante. Ser bueno, con los dos controles, un cooperativo de Rayman sería bastante interesante. Así es. Pero nada, la verdad es que, como decía, no te dice mucho, pero te sugiere muchas cosas esta lista. Y es como que especular puede hacer mal al corazón, pero... Pero también la verdad que podría estar bastante buena la movida si esto se mantiene. Así es. Y para cerrar tenemos dos rumores que salieron poco tiempo después del anuncio este del videíto. Tenemos por un lado que supuestamente, según una fuente anónima cercana a Niche Gamer, habría un nuevo Metroid en desarrollo, pero no se sabe mucho más que eso. Por supuesto, exclusivamente para la Switch. Y de NeoGAF salió de esta chabona que básicamente filtró todas las noticias y el 90% fueron la posta, que estoy buscando el nombre de la flaca que no me sale ahora. ¿Dónde estás, la puta que te parió? No sé. Laura algo es la chabona esta. Puta madre. Bueno, el sitio Let's Play Video Games, básicamente la flaca salió a decir que la autonomía máxima de la tablet sería de 3 horas de batería. Para lo que es el modo mobile o transportable de la Nintendo Switch. Y que aparentemente esto está chequeado con varias fuentes, tanto que están de un desarrollador que está en el Ubisoft Studio y de un chabón en EA. Que describieron a la batería, la vida útil de la batería o la autonomía de la batería como mediocre. O sea, uno dijeron aproximadamente 3 horas, otro dijo mediocre. Laura Dale, ahí está, la puta madre que la parió. Un saludo. pero bueno, eso. No sé, yo creo que para una consola que la premisa principal es que cuando la dejas de usar o cuando la usas en tu casa la pongas en la salvo que vayas al baño. Tres horas me parece potable. Y hoy en día es como que todo bien con, ay no, porque a un celular le dura no sé qué y bla bla bla, todo bien. Cuando jugás a un celular no le dura más de 3 horas una batería. Ni por casualidad. Se hace moco. Un iPad quizás sí, porque tiene toda una batería gigante que cubre todo el tamaño de la pantalla, pero no sé, viste cuando decís... Son expectativas irreales. 3 horas me parece adecuado, sobre todo si apunta a tener una experiencia estilo las consolas de hoy, o la, inclusive si es de la generación anterior, es tipo, correr un juego así por 3 horas te chupa energía, viví con eso, no rompa los huevos, así es la vida. Y yo creo que el video mostraba siempre a las personas tipo en su casa y es como, oh, debo irme, y sacaban el coso ahí. Mi planeta me necesita, claro. Y es como, y por ahí iban y jugaban un ratito con la gente en actividades en las que no vas a estar solo jugando el juego, como diciendo, quizás el chabón que va con el perro y todo, bueno, sabes que va a volver a su casa a seguir jugando, ¿viste? Como decís, no te mostraron en ningún momento un chabón que, no sé, que iba a jugar ese juego por una cantidad indeterminada de tiempo en esa situación. Es como que siempre que estaba en un lugar lo conectaban en el dock. Lo único debatible es el avión, pero bueno, yo qué sé cuánto iba a volar el chabón. No, además, en los aviones hoy en día, en algunos tipos de aviones existe la posibilidad de tener un enchufe con un cargador, entonces tranquilamente podrías enchufar la consola al cargador. Sí, entiendo que por ahí no es la cosa más emocionante para mostrar un video así, pero quizás podrían haber mostrado las otras posibilidades de carga que tenga la consola, aparte de apoyarse en el dock, que imagino que mínimo un cable va a tener para cargarla. Sí, uno supondría. Bueno, no sé, o sea, yo no tengo ningún problema con 3 horas, no sé qué te parece a vos. A mí no me afecta en lo más mínimo porque probablemente nunca la saque del dock, así que está quizás bien. Sí, para ir al baño o algo así, pero del umbral de mi casa hacia afuera no va a salir jamás esa consola. Está bien. Pero bueno, nada, entonces eso. Y después el otro rumor del que es como, creemos que hay un Metroid en desarrollo porque alguien lo dijo. Es como, bueno, suerte, no sé. Sí, veremos, no. Primero y principal de este Metroid, si sigue la línea del Federation Force, que recordemos fue recibido como el orto, diría que es... menospreciar el recibimiento que tuvo dentro del público fanático de Metroid. Creo que fue un poquitito más fuerte que como el orto. Pero bueno, en fin, eso fue la charla y nuestra visión de qué es lo que puede llegar a ser la Nintendo Switch, más las cosas que se vieron. Y ahora nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el final del programa, en el Special Move, donde tenemos recomendaciones de distinto calibre, magnitud y o longitud, porque aplica en cualquiera de las dimensiones. Así que adelante, Nico, con alguna de tus 2 recomendaciones que tenés para hoy. Bien, continuando con las cosas que han recomendado los chicos de Rayos Catódicos, cuando terminé de ver Rick and Morty me puse a ver BoJack Horseman. Y que literalmente les dije, ¿qué hago ahora que terminé de ver Rick and Morty en su muro de rayos catódicos? Y me dijeron, ¿puedes ver BoJack Horseman? Y fue como, challenge accepted. Y nada, me puse a verlo. La verdad que es una serie muy interesante. Los personajes parecen recuadrados y después resultan tener super un millón de facetas distintas. El personaje principal está muy dañado en muchos sentidos y tiene muchos problemas de personalidad y de egocentrismo, pero es como que es muy relatable en muchas cosas porque a un cierto nivel uno siempre es egocentrista. Entonces en algunas de las cosas que el chabón playea decís, mierda, yo también hago lo mismo, y te pone un poco introspectivo, ¿no? Claro, there's still good in him. Sí, le ponen muchos problemas muy adultos al personaje, ¿no? De relaciones humanas o... No, porque algunos son animales, pero no importa. Pero relaciones interpersonales y de situaciones laborales, situaciones de no sé, hoy no tengo ganas de hacer una mierda, la vida es una mierda, y situación de, ¿sabes qué? Me la voy a dar la nuca contra el piso y después el chabón está re resaca y después tiene que hacer tipo un montón de cosas que son como cosas que has visto... pasar a otra gente, cosas que te pasaron a vos, cosas sí, que... Sí, situaciones de la vida. se vuelven muy relevantes a partir de cierta edad, digamos, o cierto contexto. Tal cual. Y la verdad que, nada, es mucho más profunda de lo que esperaba que fuera cuando vi hace mucho tiempo la imagen promocional en Netflix y dije que es esta cagada y seguí de largo. Y la verdad es que lo vi y es muy, muy, muy buena. Solo vi la primera temporada y un cacho de la segunda, creo que hay tres hasta ahora. Y me dijeron que la tercera es la mejor, como que va cada vez mejor. Así que tengo que continuarla. La dejé un poco colgada cuando algunas cosas me distrajeron y fue como colgué. Pero la verdad que es una buena serie para ponerse a verla. Se pone medio dramática a veces, quizás conviene mecharla con otras cosas más boludas cuando quieren estar distraídos. Sí, para que no pinte tanto el bajón. Partes, ¿qué cosa? Para que no pinte tanto el bajón. No, bueno, o sea, no es necesariamente bajón, es dramático, es como tiene un peso que por ahí no tiene en otras series, entonces como hay que darle bola, digamos. Pero la verdad es que está muy buena y la recomiendo y está copada. No, bien. No sé si tengo mucho más que decir. Después de eso, un podcast que estuve escuchando nuevo, o sea, no es nuevo, pero lo estoy escuchando ahora y para mí es nuevo. Se llama Cool Games Inc. y es de Griffin McElroy y Nick no sé cuánto, que es uno que estaba en Destructoid, que ahora está en Polygon. El podcast está asociado con Polygon y es sobre ellos dos recibiendo tweets de la gente con ideas pelotudas para juegos y desarrollando una idea de juego más compleja y tratando de venderle la idea a alguien de invitado. Esto incluye cosas como un plataformero que cada nivel te imprime un control 3D distinto. Te imprime con una impresora 3D un control distinto, random. Entonces cada nivel lo vas a tener que jugar reaprendiendo los controles. Y además, para poder monetizar esto, el control lo hacen con un material propietario que venden ellos, dice. Y además es comestible, entonces terminas de jugar el nivel y te comes el control. Te morfas el control. Y después de eso se lo tuvieron que vender al invitado del capítulo, que en ese caso era Dave Lang. ¡No! ¡Encima! Y se pusieron a hablar de toda la estrategia de marketing y es un cago de risa absoluto. Porque el chabón se reprendió la joda zarpado. Y después hicieron otro que era tipo un juego medio de básquet, así medio flashero. No tenía muchas particularidades, pero cuando se le estaban vendiendo a Tara Long, que era la que estaba invitada, Tara Long decía: lo que me molesta del básquet es que hay mucho movimiento, dice. Las cosas tendrían que estar más quietas. Entonces la mina empezó a cambiar el juego de los chabones. Bueno, yo quiero que la gente esté sentada en una silla con una pelota, nada, ¿no? Y empezaron a pelotudear así, se cagaban de risa. Pero nada, la verdad es que es muy bueno. Cada invitado tipo les responde de forma distinta. Los juegos no van a ningún lado, pero es como un coso así para pelotudear que está buenísimo. Sí. Y la verdad que como persona que me interesa todo lo que son las game jams y todo eso, algunas de las ideas decís, se podría hacer un juego re loco con esto. Sí, tranquilamente se podrían usar. Están muy buenos. Y nada, la verdad es que uno de los primeros juegos que había también era como un juego de cocina que vos le cocinás a tu abuela y la tenés que dejar contenta. Y decía, vamos a implementar el primer Grandma Face DRM, decía. Entonces vos, para poder jugar al juego, tenés que sacarle fotos a tu abuela y las vamos a meter en el juego y tipo vas a cocinarle a tu abuela, y si no tenés abuela no podés jugar al juego. Era como todo así. Cago de risa absoluto. Muy, muy bueno. En inglés, obviamente. Sí. Pero realmente los McElroy son un cago de risa. Griffin es un capo. Me cago de risa zarpado. Y el otro pibe, Nick, tipo le hace un rebote de ideas muy copado. Y se arman boludeces muy cósmicas. Sí. Y nada, es muy, muy divertido. Así que muy recomendable, Cool Games Inc. Lo pueden ver en polygon.com/CoolGamesInc. BoJack Horseman no lo dije, pero está en Netflix, así que sí lo dije. Pero bueno, está en Netflix. Es de Netflix. lo pueden ver ahí. Bien, perfecto. Bueno, yo rapidito empecé a escuchar desde cero My Brother and Me, el programa justamente de los tres hermanos McElroy, Griffin, Justin y Travis. Sí. Es un cago de risa, es un delirio una tras de la otra. Es una suerte, como ya lo escribimos varias veces, es una suerte de show de consejos malos para la gente que escribe o para la gente que no los escucha, como son la gente de Yahoo Answers. O sea, ellos toman preguntas de Yahoo Answers que son bizarras, ridículas, idiotas. O sea, la categoría que se les cante. Algunas están buenas. Pero bueno, en líneas generales siempre tienen ese tono bizarro y ellos aprovechan y con eso hacen comedia y básicamente hacen recomendaciones bastante ridículas. En algunos casos a veces contestan un poco más en serio cuando la situación lo amerita y a veces los consejos que dan algunas veces están piolas. Pero bueno, My Brother and Me o MBMBAM, lo pueden buscar así en sí. iTunes o en internet, etc. Así que eso, podcast, por supuesto, en inglés. Así que lo siento en el alma. Y creo segunda que, si me bancas un segundo, tienen un sitio que tiene todos los podcasts de ellos juntos. Sí, es mbam.com. O sea, no, mbam.com. McElroyShows.com. Ah, ok. Y ahí bueno, puedes ver todos. Y son como. A ver, son 3, 6, 9, 12, 15. 18, 19 podcasts tienen. Bien, tienen 19 podcasts. Voy a dejar también la página esa, así que después postéamela por ahí en el doc y la adjunto. Pero bueno, sí. La segunda recomendación es una entrevista que está realmente muy buena. Tengo que aclarar, por supuesto, dos cosas. Primero, está en inglés. Segundo, tiene bastante jerga técnica. Pero, digamos, aclarado eso, es una muy, muy buena entrevista que hicieron en Gamasutra a Mark Cerny sobre la PlayStation 4 Pro, sobre un poco cómo fue pensada, digamos, la arquitectura interna, de dónde vino un poco la idea, para quién, no tanto para quién, sino cuál es la razón detrás de la creación de la PlayStation 4 Pro, un poquitito de detalles técnicos de cómo hacen para exprimirle un poco más de jugo a la arquitectura actual y por qué no es una nueva generación de consolas. La verdad que es una nota bastante interesante, apuntada más que nada al lado técnico y no tanto que tenga que ver con los juegos en sí y con el modelo de negocio de Sony ni nada de eso, sino que está más orientada por ahí a las personas que les interesa saber un poquitito más del aspecto técnico de las cosas y de las consolas puntualmente, así que uh-huh. Para todos ellos, la verdad que es súper recomendada, es una muy muy muy buena entrevista, así que eso, si la bien. Gente quiere escuchar este podcast después del martes a las 0:30 horas a través de internet, ¿cómo tiene que hacer? Pueden ir a nuestro sitio oficial en SpreadshowNews.com, donde va a estar, por ejemplo. También pueden buscarnos y suscribirse en iTunes. Si buscan SpreadshowNews, estamos ahí. Pueden suscribirse y lo recibirán de forma automágica en sus dispositivos correspondientes de la manzanita cara. Después también pueden hacerlo en iVoox, que es ilatinabcortaoox.com, donde pueden buscar Spreadshirt News y estamos ahí, se puede escuchar desde la web directamente streameando. También estamos en nuestro feed oficial, que es spreadshirtnews.com/podcast. Si copian eso y lo pegan en su gestor de RSS o de podcast favorito, lo recibirán de forma automática también, como en iTunes, a las 0:30 horas más o menos de cada día martes. Y ya que estamos, voy a mencionar que si buscan Argentina Podcastera, están todos los podcasts de Argentina y nosotros estamos listados ahí, al igual que muchos otros. Que así es. Podrían entrar y chusmear, que cada tanto es bueno recordar las buenas épocas de la Podfest y todo eso, la concha de tu madre, Some, cuando vas a hacer otra. Y nada, después de eso también tenemos videos en YouTube, que es youtube.com/SpreadshowNewsTV, donde tenemos esta semana, el lunes, el Yoshi's Woolly World parte 21, y el miércoles el First Blood del Headlander, que grabé mucho tiempo atrás para que no se acaben las cosas mientras yo estaba en Japón, y no pasó así. Y me olvidé, sí. Pero bueno, y igual todavía no retomé el Longest Journey y eso, pero que conste que la primera semana en la que faltó un segundo juego fue tu culpa. Sí, sí, porque bien, me olvidé. Pero bueno, las otras son mías, no importa. Y bueno, Recuerden también que tenemos un Twitter asociado que se llama La Regla de Guybrush, que es @GuybrushRule, en la cual tuiteamos y compartimos juegos buenos, bonitos y baratos que estén por debajo de la línea de los $20, porque así decía la regla del valeroso pirata. Así que esas son todas las formas en las que pueden seguirnos y consumir nuestro contenido, digamos, y son bienvenidos a todas ellas. Así es. Ahí, bueno, de esa forma termina nuevamente un nuevo programa de Spreadshot News. Así que nos veremos la semana que viene en otro nuevo episodio de esta saga que mantiene en vilo a la humanidad toda. A veces no. De qué pasa, what happened with the juegos y escuchame una cosa. Porque si no. Con él. ¿O no? Sí. Ahí está. Fíjate vos. Repito.